Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Un nuevo miércoles de Punto de Encuentro a las 20.01 en toda la República Argentina, 14 grados 6. Y estamos con un programón por delante, tenemos un montón de información, muchísima, y acá el estudio está colmado de gente y las chicas mueren por esta persona. Señoras y señores, Alejandro Ferrer en Educación, Alejandro Zaporito en Deportes, Gisela Gullo y Natalia Mellino en la producción, nuestra voz en off, el señor Charles Arcón en la operación técnica, el señor Damián Espadea, producción ejecutiva, nuestra madrina y nuestro padrino, el señor Esteban Mellino. Tenemos una voz femenina, de las cuales la presentamos de la siguiente manera, dale. Se pensó que no venía, ¿eh? Y sí, pero fue el faltazo. No puedo hacer todo. Todo no puedo. Bueno, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? Acá, con buena compañía. Buena compañía. No me voy a adelantar, se lo prometo. Por favor. ¿Qué hizo en la semana? Y estuvimos ahí organizando el tema del emprendimiento, trabajando mucho para la producción de acá de este programa que cada vez da más trabajo, ¿eh? Mucho más trabajo. Sí, señor. Así que contenta, muy ocupada. Muy bien. Y sí, obviamente, lo tenemos que presentar a él. ¿Cómo decirlo? No sé. Qué placer. Supongo que habrá traído algo. Por supuesto. Me imagino. Vamos a tener una charla extraordinaria con él, pero vamos a presentar con este tema. ¿Sí? A ver. A quien a él le gusta, es más. Sí. Con esta voz. El señor estuvo hablando con él cara a cara, frente a frente. Nah. Exactamente. Hay que preguntarle la receta de cómo se llega a esos lugares. Yo le voy a preguntar. Le vamos a preguntar. Sí. Tenemos un montón de cosas. Tenemos 3 horas por delante. Va a estar acá con nosotros compartiendo. Quiero un fuerte aplauso, Pulpo. Ahí todo lo que tengas para presentarlo al locutor argentino. Sí, al señor. Periodista argentino. Sí, señor. A la única que te la dice en la cara. Fana de Independiente. Como Fana, el tío. Mi tío jugó en Independiente, ya vamos a estar hablando de eso. Pero usted dígale de qué cuadro es, no mienta, ¿eh? No, le vamos a decir todo. Así que un fuerte aplauso, bienvenido a Punto de Encuentro al señor Gustavo Luteral. Bienvenido, Gustavo. Chicos, qué Gustavo, querido, qué placer. Hinchado de orgullo de la presentación. ¿Cómo anda? Bien, y ustedes, un placer acá estar compartiendo el estudio con ustedes. Por favor, el placer es nuestro acá que estemos acá cara a cara. Lindo. Armando un programa. A pesar de todos los barbijos y el alcohol y todo esto que. Bueno, el barbijo lo vamos a ir sacando de a ratos. De a poco. Nosotros ya tuvimos el 12 de abril. Vos sabés que yo también. Y nos dimos la primera vacuna. Sin ningún tipo de síntoma, gracias a Dios. Pero qué esta enfermedad es tan animal, tan loca, tan despiadada, que algunos amigos, lamentablemente, hemos perdido yo personalmente la semana pasada. Al Turquito Salim. Sí, amigo nuestro también. Bueno, divino, un divino. Y que aparte había hablado con él los primeros días de su enfermedad. Hablaba, Turco, ¿cómo estás? Y acá estoy, Gustavito, en casa. Y de golpe no me contestó más los llamados y el desenlace en 15 días. Y entonces cosas. Y pasa, como pasó conmigo, cero síntomas, gracias a Dios. Sí, sí. Lo contagié lamentablemente por una persona que salía conmigo y bueno, un acto de amor ridículo que uno hace a veces. pero Dios, que es grande. No me dio ningún síntoma y gracias a Dios lo pasé como si nada. Claro. Pero pasa esto y pasa al otro. Entonces la gente no tiene que cancherear cuando no le pasa nada. No. Yo te digo, me cuido como si no lo hubiera tenido. Me cuido con mucho respeto además por los demás, porque vos podés no tener síntomas, pero transmitís el virus y otro sí tiene síntomas. Entonces tenemos que tener esa conciencia de comunidad, que no se puede jorobar con este bicho que no se conoce todavía mucho, ¿viste? No, obviamente. Pero bueno, la pasamos. Le contamos a la gente que nos están transmitiendo en vivo, retransmitiendo desde Colombia, Radio Show. Uy, qué lindo. Para un saludo para todo Colombia. Un abrazo ayer, perdón, pero bueno, ganó Argentina. Exactamente. Un periodista colombiano, ¿sí? El Tano Lepera, periodista argentino que está allá en Medellín. Yo los quiero muchísimo y son un pueblo hermoso. Sí, Independiente ha tenido grande, el Palomo Usuriaga. Sí. Un ídolo. Ya vamos pero a hablar de eso. Fue lindo el triunfo. Toda la gente de Miramar nos están retransmitiendo en vivo. Radioactiva. 91.9 FM. Allá el señor Alfredo Caravaggio, que es el director de contenidos de la radio. ¿Y querés escuchar algo, Gustavito? Dale. ¿Algo del verano? Ponelo. Dale. Esta temporada 2022. Punto de Encuentro llega a Miramar. Con la conducción de Mariano Giannoli, Gisela Gulo y gran equipo. Radioactiva 91.9. Donde vos estás. Donde vos estás. Y también estamos saliendo en vivo y en directo desde Costa Rica. Nos están escuchando desde Costa Rica. Pura vida, Costa Rica. Pura vida. A través de Cartago. Sí. Que es la radio. Y también estamos saliendo en vivo en la televisión. Allá, mira. En cartagomedios.com. Estamos saliendo en vivo para Costa Rica también. A través del canal de YouTube mío, Mariano Giannoli. Ok. Estamos saliendo. Ellos nos están retransmitiendo en la televisión de Costa Rica. Exactamente. Y también nos están escuchando de Parque Patricios. Mirá vos, qué bien. Parque Patricios a través de radioespaciodigital.com. A través del Tano Lepera, del Seba Coppola y de Cristina Conde, gran cantante. ¿La conoces a Cristina Conde? No, ¿sabe que no? Una cantante. Bueno, pero hágamela escuchar porque a mí me encanta descubrir nuevas voces. Sí. ¿Tiene ahí, Pulpo? Lo de... Lo va a tener que volver a buscar. Lo va a tener que volver a buscar en YouTube. Cristina... Con el uso de Cristina Italia, Conde... que juega la final con Inglaterra. Exactamente. Cristina Conde que canta... Cantaba el himno. No llores por mi Argentina. No llores por mi Argentina de Cristina Conde. Evita. Sí. Tiene una voz. Y hemos compartido. Bueno, yo arranqué con ellos en Conexión Abierta hace muchísimos años. Sí. Éramos tan jóvenes. Ella estaba en este programa Grandes Valores del Tango. Ella cantaba ahí. Vos sabés que quien me hace entrar a mí a la televisión es Alfredo Gago, que fue el productor histórico de Grandes Valores del Tango. Sí. Escuchen. Sí. Soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Y debéis creer. Linda voz, ¿eh? Sí. Impresionante. Mis hijos son solamente un disparate. Y ella es encantadora, ¿eh? Eso es lo más importante. Sí. Las reglas del grabó, ¿sí? ¿Cristina o no? Cristina me parece que sí, grabó. En su momento recorrió todo el mundo, te digo. Qué bárbaro. Con todo el mundo. Muy bien, seguimos. Tenemos la producción ejecutiva. Les contamos que si se quieren comunicar con nosotros, si quieren publicitar con nosotros, si quieren difundir su banda, si están arrancando y quieren difundir su banda o son solistas, si quieren venir y mostrarnos su material, se tienen que comunicar a nuestro departamento comercial y producción al teléfono 11-2407-2132. 11-2407-2132. Ahí va a estar Luli, que los va a atender muy amorosamente y les va a contar y les va a aclarar todas sus dudas. Exactamente. Seguinos en Instagram, @.encuentrobox y en Facebook, @.encuentro. El teléfono para mandar mensaje al señor Gustavo Luteral, a Fabián Giannoli, que lo vamos a tener, al CIDE ya, en breve. Sí, lo tenemos. También pueden mandar mensajes. Tenemos historias con cada uno de ellos. Bueno, así que tenemos. Así que vamos a... Nos pasó con Fernando Lupi, sí, cuando habló con Silvestre y con Patricia Sosa. Sí. Mirá vos. Así que con tenemos. Al CIDE yo le produje un Mirá show en San Isidro tiempo atrás. No. A la bomba y al CIDE. Sí, wow. Sí. Hemos hecho muchas cosas. Hemos, hecho muchas cosas. Hemos trabajado tanto. Así que con bueno, Gonzalo, con es, Gonzalo. Con mirá. Gonzalo, sí, claro, viejo el representante tiempo. Rodrigo. Totalmente, el histórico. El claro, histórico. 11-6-470-47. Nos vamos a la tanda, señor Pulpo. Mire cómo arrancamos. ¿Cómo con arrancamos? Con Tutti. Exactamente. Nos vamos a la tanda y en breve lo tenemos, sí, Alcides, acá en Punto de Encuentro. Donde vos estás. Acá en Punto de Encuentro con toda la información. ¿Vio ayer el partido? Pero ¿cómo no lo voy a ver? ¡Ay, por favor! Primero vi el partido de la Eurocopa, la otra semifinal, sí. La de Italia-España. Y después, por supuesto, vi Argentina. Y ahí también hay que ser un poquito más... Los argentinos, el día que seamos un poquito más equilibrados, vamos a encontrar el rumbo en nuestro país. Tal cual. Porque tanto el partido de hoy de Inglaterra con Dinamarca, como el partido de ayer de España e Italia... No dista mucho lo que uno ve con el fútbol de la Copa América. Son resultados muy ajustados, sí. Cada uno cuida y es amarretón con el fútbol y se pierden goles imposibles. Y yo creo que esta selección de Scaloni anda por la buena senda. No tiene protegidos, cuando tuvo que sacarlo a Foyt lo sacó, sí, del plantel... Cuando tiene que sacar alguno. Entonces, arma es lo más parecido en el concepto a lo que hacía Bilardo. Y Bilardo nos sacó campeón y subcampeones, haciendo la campaña más importante en selección argentina en la historia de nuestro país. Sí. Más allá del gran logro de Menotti en el 78, pero Bilardo, 86 campeones y 90 subcampeones con un penal que al día de hoy se discute de Codesal y el infantilismo de Cencini al dar la posibilidad de que él pudiera cobrar ese penal con ese roce apenas que existió. Pero está funcionando bien la selección. Y sí. Dios quiera que el sábado nos llevemos de una buena vez, después de haber perdido tantas finales, la Copa América, y que sería soñado, porque con Brasil, en Brasil, en el por Maracaná. Por favor. Imagínate lo que nos va a dar de... Pero sin cancherear, no cantemos. No. Brasil sabe lo que se siente. Entonces esa estupidez no la cantemos con humildad, pero... Exactamente. ¿Decís que nos quemamos y cantamos eso? Sí, aparte no me gusta la canchera de Argentina. Ah, bueno. Creo que el gran mal que tiene la Argentina es... Es un país talentoso, pero cuando vos el talento lo canchereás, ahí te equivocás. Vos tenés que ser, como decía Fangio, querer ser el número uno, pero nunca sentirte el número uno. Y eso nos falta mucho. Nosotros enseguida canchereamos, enseguida, sí. Papá, dejá que... Toda esa estupidez nos hace mucho... Ojo, es algo del porteño, ¿eh? Porque esto también es algo... Me bajo un poquito el... Pues veo que se escucha para el demonio con el... es algo del porteño. Sí. Y lamentablemente en un país tan loco, sí. Concentramos en la provincia de Buenos Aires y en Capital casi la mitad del país, teniendo un país con un territorio tan extenso. Enorme, sí. En las provincias de nuestro país el concepto es otro, ¿no? No existe esa canchereada. Hay tipos de mucho dinero que no ostentan. Acá cualquier pelagato lo ascienden en el laburo. Sí. Si ya te cancherea y se cree que es superior. Allá tenés tipos que tienen campos y son, lo ves, ¿viste? Entonces, tenemos que replantearnos un poquito la Argentina, de sí, verdad. Sí, tal si cual. No, no nos va bien, chicos, de esta manera. Así que tenemos que cambiar. ¿Y exacto. qué me contás de Dibu? De su, Dibu, que, bueno, ¿dónde, de su psicológica. ¿De dónde salió Dibu? De Independiente. ¿Quién fue? Pero claro, ¿quién fue el maestro de Dibu? Pepe Santoro. Por favor. Dibu, yo, fenómeno. Yo le decía, yo estoy escuchando bien, ¿ese es el arquero? No, maravilloso. Una psicología impresionante. Impecable lo que hizo. Lo más parecido a Sosa, el arquero nuestro. Sí. Por hoy también se empieza a hablar. Por favor. Parlotearle a los jugadores es fantástico. Vos sabés que, salvando la distancia, yo en su momento cuando era joven jugaba al vóley. Mirá. Y jugábamos en Italia. Sí. Bueno, fuimos a jugar a Italia. Había un tano enfrente de la red que me empezó a putear. Hablaba muy bien español. Y vos sabés que a mí y al otro. Y te puedo. Me bloqueé. Pero escúchame, vos claro. Cuando terminó el partido vino, me abrazó, pero me bloqueé. Me bloqueé. Escúchame, Marinito. Zinedine Zidane. Sí. Tipo. Sí. Pero con una experiencia absoluta. En la final lo saca el tano cuando le menta a la madre o a la hermana. Y lo saca, lo expulsa, sí. Elizondo, chau. Sí. Y, o sea, la psicológica, sí. Bueno, en el tenis, Roger Federer, al margen de tener un tenis increíble, la cabeza, la puerta, el poder de la mente es pero el equilibrio, ¿viste? Mente, sí. Cuerpo y espíritu. Sí. Exacto. Tal cual. Nos mandan un saludo. ¿Quién? Para vos, especialmente un abrazo gigante, señor Carlos Mellino. Ah. Pero qué lindo, Carlos es una de las mejores voces que tiene la Argentina y que tendrá la Argentina. Con alma y vida ha hecho historia, sí. Y a mí todavía es uno de esos tipos que me emociona y además es un tipazo. Así que, Carlos, abrazo grandote, a ver si cuando pasa todo este miércoles que estamos viviendo, sí. Nos vemos. Él está escuchando porque el miércoles que viene sale él. El miércoles que viene sí. lo tenemos ahí. Bueno, alma y vida es uno de los grandes grupos del rock argentino. Mm. Ha marcado una tendencia, su sección de vientos y la voz, esa voz de Carlos con sus teclados. Carlos es un grande. Beso grande, Carlitos. Un abrazo grande. Y mi admiración. Bueno, vamos a meter un poquitito en la vida de Gustavo. A ver, dale. Un poquitito así. Bueno, lo que quieras. Yo estoy acá, pregunte, yo respondo. Y te tenemos acá, no te podés ir para ningún lado, no podés cortar nada. Vamos Mariano sabe que yo hablo de todo. Sí. No existen las preguntas incómodas. Depende de la respuesta que uno dé. Sí, es real. Es así vamos a ir y venir. Vamos a aprovecharlo ya que lo tenemos acá en el piso. Dale. Ingresás a Ciencias Económicas. No. O sea, no, el curso de ingreso hiciste. No, hago toda la preparación. Claro. Yo claro. Soy de la época, yo tengo 58 años, el 30 de noviembre cumpliré 59, ya soy un hombre en edad de riesgo. Te digo, 59 años, bastante bien puestos. Pero muchas no gracias. Parece. Muchas gracias. El espíritu. No tiene una arruga, míralo. No, tremendo. No, el espíritu es de 30 además, ¿eh? Sí. Gracias a Dios. Sí, salud. Eso se nota, ¿eh? Sí. La onda, la... La vida es una celebración. La vida realmente es que... A pesar de los... Esto no quiere decir que uno tenga traspiés, que no tenga... No, no, lógico. Si uno está sano, chicos, Si uno está sano, en este momento, tiene la mitad del partido ganada. Después los melones se van acomodando, hay momentos más adversos, hay dolores, hay sufrimientos. Pero yo creo que tenés dos sanaciones. Una mental, que es fundamental, que mucha gente no tiene. No, es que es el equilibrio. Exacto. Mente, cuerpo y espíritu. Dos se quedan acá, la mente y el cuerpo se quedan acá, pero el espíritu es lo que nos hace eternos. ¿Practicás algún deporte o alguna disciplina? Sí, no. Ahora tengo un poquito abandonado lo que es el ejercicio metódico, porque todo esto nos ha complicado, diferentes cosas que han pasado en mi vida. Pero yo soy un tipo, de correr todos los días 5 kilómetros y entrenar 3 veces por semana y jugar mis partiditos de tenis y mi fútbol y mi básquet o el vóley, yo juego al vóley también. Beach volley, yo campeón en las temporadas de Río Das Pedras en el Club Med con el beach volley. Tengo varias medallas ahí ganadas. Toma. Lindos partidos. Me llamaban sartenazo porque yo, como soy alto, claro. Así, yo cacheteaba la pelota. La pelota. Y la ponía así. No, aparte, los brasileños juegan muy bien al beach volley. Sí. Ahí en el Med de Río Das Pedras, cerquita de Río Janeiro, me topaba con tipos que jugaban fuerte. Pero bueno, bien, sí, ¿aprendés? Sí. No, me encanta el deporte. Creo que el haber hecho deporte toda mi vida también es lo que te prepara para cuando vas. Creo que el comportamiento en el equilibrio de la vida es lo que, cuando vas ganando años, que indudablemente la máquina empieza a tener rodaje y el rodaje está. Pero también me cuido, soy prudente. Yo, por ejemplo, el hongo antes y después. No, viste, no es como antes, que yo a los 20 años salía de boliche y sin dormir me iba a jugar al pádel. Yo eso lo hago ahora y me muero. Claro. El problema es cuando cancherean, viste. Yo tengo amigos siempre, ¿para qué elongás? No, elongás. Sí. Llámame viejo, no importa. Primero que me llame viejo para elongar, pero que después digas que parezco más joven de la edad que tengo. Claro. Seguir la disciplina del deporte, cuidarlo el cuerpo para que siga rindiendo, ¿no? Totalmente. Y comer equilibrado. Yo no soy un tipo obsesivo con el tema de la dieta y que, pero voy, también las cosas es con placer. Si vos comes todos los días pizza, estamos mal. Ahora, si vos date el gusto. Y si vos pensás que comiendo pizza vas a engordar. Pero si vos te das el placer de decir, no, como pizza, la mierda, y después el otro día comes una sopita o comes. Matizar la vida es equilibrio. Claro. Pero equilibrio también, no tanto mental, sino equilibrio del placer de cómo llevas ese espíritu. Porque si vas a hacer las cosas tan encorsetado, eso también te enferma. Hay gente, viste, que vos decís, uy, se cuidaba con esto, se cuidaba con otro, y murió de un ataque al corazón. Me dicen, no fumaba. Y hay tipos que a lo mejor son más atorrantones, pero equilibran y viven mejor, viste. No, claro, hay receta. Sí, tal cual. Bueno. Gustavo, te vas a meter en periodismo y tu padre te dice, fíjate. No, porque te cuento, el tema, retomando lo que me decías, hago todo, yo soy la época, ahí salió lo de la edad y toda la conversación posterior. Pero yo soy de la época donde había examen de ingreso. No se ingresaba ahora con el CBC. No. Si no aprobabas el examen de ingreso, no ingresabas a la UBA. Y mi viejo, que tenía perfumerías en ese entonces y que había sido contador de Revlon y que había fundado Lancôme acá, tenía como una cosa de decir, bueno, dale, seguí, me manejan los negocios. Y yo, viste, en esa época también éramos como le damos mucha bola a los viejos. Y bueno, entonces hago todo el curso de ingreso. Pero en diciembre le dije, mira, papá, no, yo voy a hacer lo que realmente amo. Y mi viejo fue comprensivo. Llegó al punto de decirme, para convencerme, algo que hubiera sido una estafa. Me dice, dame una materia por año. Voy a seguir periodismo, pero dame una materia por año. Claro, no te recibes más. Papá, te están estafando. Porque una materia por año te la doy. Yo era un tipo bastante aplicado, bastante rápido para grabar los conceptos. Yo he estudiado pruebas en la secundaria en un recreo. Entonces, una materia de universidad por año la daba de taquito. Entonces digo, no perdamos tiempo. Y bueno, lo aceptó y me apoyó. Y la verdad que tanto mi padre como mi madre me han educado libre, que eso es muy importante. Igualmente, está bueno lo que estás diciendo, porque no todos, me incluyo, a los 18 años tomamos buenas decisiones. Bueno, qué sé yo, pero ¿sabes qué tiene que ver con la libertad con la cual me educaron? Claro. Porque en realidad, yo de muy chico participaba de las sobremesas. También es el tema, ¿no? Esos derechos tenés que ganártelos, porque yo sabía escuchar. Que a veces es lo que yo veo con mis hijos, yo paraba, escuchá un poco. Sí. Escuchá, tengo una hija preciosa de 24 y un hijo que va a cumplir ahora, divino, 18. Y te discuten todo, me hacen acordar muchas veces a mí, pero yo había un momento que paraba y escuchaba y respetaba. Estas generaciones como que no tienen ese límite y avanzan y no tienen basta. Claro. Y yo tenía un stop, ¿viste? Y yo creo que eso es lo que hay que retomar, un poquito de ubícate. Sí. Y creo que es importante, una sociedad se construye con lo nuevo, lo viejo y lo del medio. Sí. Y entonces hay que trabajar. Y acá somos bastante esquizofrénicos en los últimos tiempos. Pero bueno, y entonces nada. Y ahí sigo y me meto en el círculo de la prensa y después la carrera que, gracias a Dios, pude construir. Y bueno, y al poquito tiempo, el divino Alfredo Gago, donde estés, Alfredo, productor de Grandes Valores, que es el que me abre la puerta a la televisión, y a partir de ahí no paré. Sí, no paró. No paré, gracias a Dios. Hablaste de la televisión. ¿Cómo ves a la tele hoy? Porque hemos visto algún programa que elogiabas algún programita en especial y hablabas de distintas tips o distintas características de ese programa. Claro. Y hoy ese programa no está. ¿Cómo ves la tele hoy? Y la veo como el país, la veo en crisis. Pero al mundo lo veo en crisis también. Lo que pasa es que esto es como una gran enfermedad. El SIDA está en todos lados. Sí. Pero en África se mueren como moscas y en Suiza no. Esto es lo mismo. Hay una crisis de valores mundial que tiene que ver con... Mirá, hay una monjita que nunca me olvidaré, eso, Regina, en el Vaticano, que el otro día me enteré gracias al querido Guillermo Karcher, que es el vocero del Papa Francisco, que ya no estaba acá, porque le pregunté a Guillermo, me gustaría saber qué fue de la vida de Sor Regina. Mm. Sor Regina fue una monjita que yo encontré en la Basílica de San Pedro hace 30 años, estaba de luna de miel, y un carabinieri, yo estaba con esas cámaras, ¿te acuerdas? Las VHS grandota, filmando, y entonces viene un carabinieri con muy mal talante y me dice, acá no se puede filmar. Y se acerca la monjita y me pregunta, ¿qué están haciendo acá? No, porque nos casamos, estaba con la madre de mis hijos, estamos de luna de miel. Y entonces lo empezó a cagar a pedos al carabinieri. Y usted, en lugar de celebrar que dos jóvenes católicos quieran llevarse un recuerdo de la Santa Sede, lo marginó, el tipo tuvo que rajar. Y se quedó charlando 2 horas. Y hablamos muchas cosas, que no voy a aburrirlos, pero fueron muy profundas. Y yo, que soy un curioso empedernido, le preguntaba de cosas. Le pregunté de Juan Pablo I. Había un libro que había leído de David Yalop, un investigador inglés muy interesante, que se llama Por la Voluntad de Dios, y que hace una investigación muy interesante sobre la misteriosa muerte de Albino Luciani, ¿no? De Juan Pablo I, bueno, etc. Pero recuerdo las últimas palabras cuando se va, se da vuelta, chao, Gustavo, hablaba casi perfecto español, trabajaba en Radio Vaticano, de la Orden de Salzburgo, y Sor Regina se da vuelta y me dice, y no te olvides, Gustavo, el demonio es el dinero. Y creo que mucho tiene que ver eso en esto que estamos hablando del mundo de hoy. El dinero es necesario y tiene que ver con la parte esa material. Acá no podés, no flotás en el aire, no, yo me corto y sangro, soy materia. Pero el dinero, el lugar que ocupa hoy por hoy y cómo infecta las mentes de las personas, es diabólico. Porque todos necesitamos guita, todos precisamos. Sí. Pero hoy por hoy, cuando yo era chico, te preguntaban qué querés ser y uno decía astronauta, médico, jugador de fútbol. Ahora los pibes te dicen millonario. Sí. O famoso. Sí. Claro. Bueno, youtuber. Sí, también. Pero es peligroso. Y pagó mucha guita. Sí. Yo no pensaba en la guita a los 10. Vos tenés que a los 18 años. Todos me decían, y bueno, ¿y de qué vas a trabajar? Porque el periodismo, cuando yo arranqué en el 81 a estudiar, no era como ahora que tenías un montón de medios. No. Era una parada brava. Y de pronto vos te das cuenta que justamente el dejarte llevar por tu pasión, por lo que te distingue de una máquina, que es el intangible de tu ser, uno puede lograr cosas. Porque gracias a Dios hice más dinero y mejor vida que a lo mejor si hubiera sido un contador frustrado laburando en un banco o un estudio contable, despotricando cada día de mi vida de qué vida hacía con esta carrera cuando mi vocación era otra. Entonces es importante equilibrar. Se precisa dinero, soy burgués, me gusta disfrutar los placeres, pero no lo pongo adelante. Las prioridades es algo que nos olvidamos y vemos día a día que como gente buena o con un buen estado basal se va dejando comer por la miércoles del dinero, del poder, que además es tan estúpido porque todos nos morimos, ¿viste? Y esta enfermedad te marca que no hay guita que te salve. Olvídate. Tenemos una fecha de vencimiento y la tenemos. Sí. Lo único que nos diferencia es que algunos viven y otros no viven, duran. Y yo trato de vivir, ¿viste? De vivir, no de durar. Salvando la distancia, el otro día estaba hablando con mi hija y le digo, salió el tema y le digo, la guía, una guía. Sí. ¿Qué es una guía, papá? Y ahora viene la pregunta mía. Empezaste en Radio El Mundo como productor y a las 7 de la mañana llamabas por la guía a la gente. Yo te digo, por ejemplo, el ministro de Economía de aquel momento, el gobierno radical, era Juan Vital Sorruil, y era una figurita difícil, no teníamos el teléfono. Y finalmente di con Juan Vital Sorruil llamando a todos los Sorruil de la guía. Y así era. Qué hermoso. Hermoso porque era, yo aparte entraba a la radio a las 5, a las 7 arrancaba el programa, que conducía Daniel Mendoza, Danielito, otro tipo Hay muchos besos al cielo de gente. Sí, lamentablemente. Digo, mis muertos queridos, ¿viste? Hay muertos queridos, sí, que están y están. Y Daniel era un animal de trabajo, un tipo divino. Que al principio, o sea, si a mí no me quería. Porque él quería a Liliana Direnzo, que era la productora histórica de Julio Lagos, que se quedaba, y de Cacho Fontana, y se quedó en Rivadavia. Y es Liliana la que me recomienda a Mario Gavilán, uno de mis grandes maestros, otro beso al cielo, para que yo, en lugar de ella, fuera a hacer la producción de Daniel Mendoza. Y Daniel, que la quería ella, al principio, viste, hasta que le consigo una nota con Henry Kissinger, pues dije, este me lo tengo que ganar. Entonces, ¿qué nota querés, Daniel? Y a ver, pendejo, si conseguís a Kissinger. Y le conseguí a Henry Kissinger, porque era una chica divina que salió conmigo, Gaby, que tenía un contacto con el gobierno de Estados Unidos, y me consigue el teléfono y consigo a Henry Kissinger. Entonces, ahí imagínate, me gané el amor eterno de Daniel, que después yo tuve la suerte, esas cosas hermosas de la vida, de una temporada en Pinamar, que hice bastantes temporadas en Pinamar, me produce Marina Mendoza, una de las hijas de Daniel. Y me dice, ¿vos sabés que el cassette que tenía en el auto papá, cuando, bueno, se suicidó y se pegó ese tiro maldito, fueron al auto, y el cassette que tenía era un cassette que había grabado yo, que tenía clásico, que tenía Words, el tema de clásico de esa época, ¿no? Clásico de Adrian Gurwitz y Word for David. Y bueno, nada. Y Daniel me terminó amando. Y llamaba cuando yo me había ido a laburar a Estados Unidos, que a los 22 años me fui a laburar. Y llamaba a mi vieja a ver cómo estaba. O cuando mi vieja lo llamaba, decía, ¿quién habla? Ah, para usted estoy. Porque si estaba. Me terminó. Pero todo fue por Kissinger. El tipo le probé, claro, que, viste, yo valgo, viste. Yo, claro. Que es otra cosa que también le digo a los chicos. Tengan amor propio siempre. Viste esos pibes que tienen. Sí. ¿Conseguiste a fulano? Le dejé mensaje y le contestaron. No. Move y conseguí la nota. Porque eso va a ir a favor de tu carrera, no es solamente el trabajo ocasional que tengas. Probate a vos mismo, sí, desafiate, y eso es bárbaro. Nos vamos a una tanda, señoras y señores, y al regreso vamos a ver si podemos comunicarnos con Alcides. Con el señor Alcides, pero nos vamos a una tanda. No lo dejes ir. Exactamente, con el gran. Si lo habremos bailado, quieto. No me dé pie, porque yo arranco a cantar. Temazo. No, y no me paran. Lágrima. Bueno, después cantamos. Tanda y enseguida regresamos con más Punto de Encuentro. Back, I still don't have a reason, and you don't have. seguimos, 36 minutos de las 8 de la noche. Tenemos un programón por delante y lo tenemos al señor Luther acá. ¡Qué placer! Te digo que no hay pausa, ¿eh? ¿Eh? Así, taca, taca, taca, taca. No hay pausa cortes. Porque a partir de ahora hasta las 11 estamos a por full. Por favor, qué corrido. Y después nos vamos a cenar, a tomar unas cervecitas, sí, un señor. Vinito y después nos vamos de gira. O cerveza o vinito, te o dejamos, las dos cosas. Te ¿cómo me pasa? Y salimos con Luther. Perdón, habíamos hablado otra cosa. Bueno. Bueno, hablamos en el próximo corte. Entonces. Bueno, ya lo tenemos a él acá. Estoy caído, estoy caído. Estoy caído, estoy caído, estoy caído. Ya lo tenemos a él acá en comunicación. Sí. Está enganchado, está en punto de encuentro. A ver. Es cordobés. ¿Cordobés? Cordobés. Mire usted. Andaba en una coupé fuego. Ay, ese auto parece que el que lo tuvo lo amó. Pero es más, se vino ¿no? allá y dijo, yo voy a conquistar el todo mundo. Buenos Aires, mm. parte del mundo. Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Tiene 56 años de trayectoria. ¡Wow! Y 36 como solista. ¡Wow! Mirá lo que te digo. ¿Quién no bailó el tema del señor? Todo el mundo. Seguramente. Todo el a mundo. Ver. Así que, bienvenido a Punto de Encuentro, señor Alcides, Mariano Gianoli, Gisela Gulo y el señor Gustavo Lutheral. Te damos la bienvenida. Bienvenido, Alcides. Hola. Hola, hola. Ah, hola, hola. ¿Cómo va, viejo? Alcides, querido. Me engancha el bar, yo llevo la botella de Fernet con coca. Ah, por se prende. Por supuesto, pero está pero más que bienvenido. Qué lindo, qué lindo. Se armó, se armó. En cinco minutos. Ves lo que es la juventud en el espíritu. Ves que sí. somos para. Tenemos más vitalidad que más de un jopende, Alcides. Es la primera vez que se abre una nota de radio. Con un comentario lindo, vamos a ir a chupar a tal lado, a comer. Qué lindo. Bueno, señor Alcides, acá lo tiene el señor Gustavo Luther, al que se conocen y cómo se conocen. Lindo, lindo. ¿Te acordás cuando hicimos con Gonzalo ese recital con vos y la bomba en San Isidro? Bueno, no tanto de usted, no tanto de usted, ponerle un poquito de che también. Qué lindo, qué lindas épocas. En San Isidro, sí, claro, sí, me acuerdo. Claro, totalmente, que fue un exitazo. Qué lindo verte en actividad, qué lindo verte en actividad y verte vigente y con ya clásicos, ¿no? Porque vos tenés Lágrimas y Violeta, son dos clásicos ineludibles, ya no te diría de la bailanta, sino de la música popular argentina, ¿no? No, para que te falte un montón todavía. Sí, no, tengo. Ya sé, no, obvio. Pero eso, tengo Negrita mía. Sí. Tengo Lágrimas de Remo por ti. Y te dije Lágrimas recién. No, te dije Lágrimas, sopa, así de... Sopa de caracol. Sí, claro, claro. Violeta, El Farolito, Al Olvido, Borrón y Cuenta Nueva. Y por último, No la dejes ir, No la dejes ir. ¿Por qué? Siete. Claro. Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta. Qué grande. Alcides, en el año 90-91, Hay Negrita de mi Vida, ¿qué sentiste cuando la hinchada de Boca le empezó a cantar? Año 90, Negrita de mi Vida, ya está más vieja que el diablo, mi Negrita. No, pero en el año 90-91, así empezó la hinchada de Boca. Sí, la tomó en el 89. Claro. El abuelo de la hinchada de Boca la tomó el tema y bueno, lo empezaron a cantar los hinchas de Boca, que bueno, después lo cantaron y lo cantan todos los equipos de fútbol. Exacto. Y si no me equivoco, vos estuviste en la cancha cuando claro. Boca jugaba con Independiente, ¿puede ser? Exactamente, cuando jugaba Boca Independiente, cuando anuncia la presencia de Se cortó. Alcides, volvé. Se cortó. No lo dejes ir, no lo dejes ir. ¿Por qué? Linda voz tiene. Mirá, ay, bien, muchas gracias. Ay, Gustavo, te lo pido por favor, que me sonrojo toda, no ¿eh? Te sonrojes, hay que aceptar lo que uno es. Por esto, mirá, no entré, por esto. Ahí están llamando, a ver. No, pero entonás muy bien. Bueno, muchas gracias. El tema es entonar. Ahí se ve que la pifié en eso, en ese momento. No, bueno, pero perdón, pero. Tenés todo por delante. Todo, muchacha. Todo, ¿no? Estoy a te tiempo. Tengo 20 años. Si estoy yo todavía tiempo, lo mejor no lo hice, imagínate vos. Exacto. Bueno, ahí volvió, el señor. Alguien metió un dedo ahí. Ay, por favor. Hay que tener cuidado donde se mete el dedo, Alcides. Sí, pero hay lugares muy lindos, ¿eh? Hay lugares muy lindos. es un gran picaflor. Es un hombre de muchas mujeres, Alcides. Al menos algo se mete, un dedo. ¿Cuántas mujeres en tu vida, Alcides, de las formales, de los amores, historias de amor, cuántas? Un montón, ¿no? 18. ¿Qué lo parió? Toma. Ah, las tiene contadas rapidísimo, lo dijo. Las historias de amor, después hay otras que... No, son, pero igual pero 18 es historias un montón. De amor. Es un privilegiado. Sí. Es un montón 18. Bueno, volvemos a lo de Boca. Bueno. Por favor. Cuando anuncian la presencia de Alcides en la vieja Bombonera, entonces toda la hinchada de Boca empieza a cantar el tema Boca y Boquita mía, vos sos la alegría de mi corazón. Bueno, y se plegó toda la hinchada Independiente. Claro. Y te juro que sentir cantar tantas almas juntas, si me clavaban un destornillador no salía una gota de sangre. Ah. Claro, que vos sabés que es una de las canciones también Independiente, totalmente, sí. Todos los equipos, y eso es increíble. Pasa que yo vengo de tres historias con el fútbol. La primera fue en el 78, en San Luis, cuando el Club Juventud Unido Universitario, el querido Juventud, se clasificó para el Nacional. Yo le hice un tema que anduvo muy, pero muy, muy bien. Cuando llego acá a Buenos Aires, mi primer long play que largo en ese momento, meto el tema Negrita Mía en la hinchada de Boca. Y ahora hará un mes que el Villarreal de España ganó el campeonato, el último partido jugó con el Manchester, y bueno, ellos tienen a Violeta desde el 2008 que lo tienen de talismán. Toma. ¿Vos sos consciente, Alcides, que desde el punto de vista musical en general, no hablo de género, no de bailanta ni de rock, tus canciones, el de Negrita, Violeta y Lágrimas, para tomar tres, son de una musicalidad y una armonía no usual en el estilo bailantero? Tienen un giro melódico distintivo. ¿Sos consciente de eso? Sí, muy detallista lo tuyo. Muy bien, muy bien. Porque muy bien es así. Porque, sí. Se puede escuchar todo lo que vos quieras, pero esos temas tienen un estilo propio, tienen una actitud, tienen una autoridad. Y Alcides, por supuesto. Claro, tienen el sello. Eso por supuesto. Obviamente. Hola. ¿Querían agregar algo más? ¿Quieren saber mi apellido también? No, queremos ir a comer un asado con vos, Alcides. Por favor. Sería muy divertido, me parece. ¿A qué hora vienen? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Qué, ves? Es lo que hablábamos antes, ¿ves? Eso es lo que el porteño no tiene. Claro. Eso es de las provincias de nuestro país hermoso. Esa cosa No me achico nunca, No, llevamos... ¿Por dónde estás viviendo, Alcides? ¿Por dónde estás viendo? Ahora estoy en una quinta que tengo acá en Escobar. Qué lindo. Te voy a contar una anécdota. Hace mucho vinieron a hacerme una nota acá a la quinta de un programa de América. Sí. Y eran como 12 o 14 porque vino el móvil y vinieron otra gente más. Viste, andan mucho alcahuete juntos. Pero fueron tan cordiales conmigo que les hice dos surubí a la parte. ¡Qué rico! Mirá, si no les corto la luz, no se iban más de acá. Se te instala. Bueno, nosotros somos 2, 4, 5, la productora 6. 6 nada más. Pero llevamos un poquito cada uno, todo, ¿eh? No te hacemos pagar todo a vos. Vos ponés el fuego, nosotros ponemos la carne. Ahí está. Yo no hablé nada de pagarla. Acá el que invita la pone y listo. Ah, bueno. Vamos. Está muy bien. Ustedes saben que Alcides tiene algo muy particular. A ver. Que tiene una heladera gigante. Sí. Y toda la gente que le regala cosas, él va poniendo todos los moños en la heladera. Qué lindo. No tiene cosas de delivery ni imanes. Ah. Él pega todas los moños del regalo. Exactamente. Sí, es verdad, de verdad. No sé cuántos moños habrá, pero más de 150 debe haber. Y la semana pasada voy al banco sí, que tenía que hacer una transferencia y de paso cobrar unos pesos. Y me regalaron un moño gigante, ah, color gris, que es el más grande que tengo ahora. Grande, pero, grande, muy grande. Muy pero, grande. Alcides, y cuando se te termine el espacio de esa heladera, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a comprar otra heladera para pegar los moños? Ya tengo dos heladeras. Toma. Ah, está bien, sí, está bien. Obvio que agasaja a los visitantes, debe tener, claro, varias cosas en el freezer ahí, Alcides, seguramente preparadas, claro, para improvisar un asadito. Voy a comprar una heladera comercial ahora. Qué grande, Alcides, qué grande. Alcides, a los 12 años armás tu primer grupo de cuatro integrantes. Sí. Un grupo que hizo historia. Porque arrancás ahí. Claro. Los Cumbalieros se llama. Los Cumbalieros. Cumbialeros. Cumbialeros. Cumbialeros, exactamente. Yo empecé a estudiar acordeón a los 7 años. Sí. A los 12 ya me recibí de profesor. Y ahí mismo, cuando me recibí, me lo quería autorregalar yo mismo, el tener un grupo tropical. Y bueno, era lo que en ese momento estaba de moda, los guaguancó, el cuarteto, sí, imperial. Sí, los guaguancó. Así que bueno, armé un grupo de cuatro integrantes, con vecinos, chicos del barrio, conocidos. Y salimos a hacer fiestas privadas, que gracias a Dios en la Argentina antes nunca faltaban motivos para una fiesta privada. Es casamiento, verdad, despedida, bautismo, divorcios, cumpleaños también. En ese momento no existían tanto los divorcios. No, vos sabés que no. Separaciones. No, como ahora no. Se bancaba más. Es verdad, se aguantaba más la parada, sí, es verdad. Claro, ¿no? Era muy distinto. Después aparecieron los divorcios, pero no, antes era muy muy lindo. Y bueno, anduve un año, nosotros andábamos y donde veíamos luz nos metíamos. Es más, hiciste un show para 16 personas. Qué grande. Sí, señor, 16 personas. Eso cuando llegué acá a Buenos Aires. Sí. Acá cuando llegué a Buenos Aires, mi primer show en el Tropic Tango de Constitución. Había 16 personas y nosotros éramos 25 en el escenario. Claro, qué loco que debe haber sido. Aparte, claro, es más, para vos esas 16 eran 50.000. Porque sí, aparte que tienen ustedes los cordobeses, tienen algo que me encanta. Tienen fiesta en la sangre los cordobeses. Sí, la impronta. Yo cuando vi esas 16 personas... Y cuando yo llegué acá a Buenos Aires no me conocía ni mi tía, porque no tengo. Ver 16 personas, le quería besar la frente dos veces cada uno. Claro. Digo, ¿cómo puede ser tan corajudo esta gente venir a ver el show mío? ¿A qué edad viniste, Alcides, para Buenos Aires? ¿Cuántos años tenías? Y no sé, pero yo creo que vos usabas minifalda, me parece. Imposible. Imposible, yo jamás en la vida. Mentiroso. Mirá cómo te conoce. Y no me vio nunca. Cállese usted, cállese. Se te va a crecer la nariz, las orejas. Ay, no, que tengo que mi nariz es mi preferida, ¿eh? No me la tocaría por nada. Alcides, te quiero pedir un saludo. Resulta que cuando yo era muy chica, en mi casa se escuchaba, no mi casa, sino la casa de mi tío, se escuchaba mucha cumbia. Pero, como decía mi tío, nosotros escuchamos cumbia, pero de la buena. Y se ponía Alcides. Así que quiero que le mandes un beso a mi tío Rubén Mendieta, que está escuchando, porque no se la perdería por nada, que era el que cambiaba la música y ponía Alcides. Cualquier tema, ¿eh? Todos de esos que nombraste, cualquiera, no es que ponía Violeta. Se conocía todos los temas. Claro. ¿Y vos querés un saludo? Sí, si le mandás, por favor. Chau. ¡Ah! Es un fan, Alcides, ¿no? Que se me cae un ídolo. ¿Cómo se llama? ¿Mendieta cuánto? Rubén Mendieta. Rubén Mendieta, qué sí, lindo apellido. ¿Viste? Sí, de verdad. ¿Viste? ¿Verdad? Como el perro de Inodoro como Pereira. Exactamente. Claro. Igual. Se escribe igual. Pero bueno, está escuchando, así que para él es hermoso que lo saludes. Bueno, para mi gran fan, Rubén Mendieta, querido amigo, acá el CIDE te mando un abrazo enorme, un abrazo de oso. Qué lindo. Exactamente. Al CIDE, te queremos agradecer por el tiempo, gracias por charlar un ratito con nosotros. Y obviamente que el programa, para lo que necesite, va a estar promocionando lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo. Está bien, son 500 nada más. Dale, bueno, después pásame el CBU o vamos cuando vamos a comer. Te los llevamos. Está, comer, te mando subíes, WhatsApp cuando subíes. Vamos a comer, ahí está. Un subí ahí al paquete. Como exactamente. O le compramos corriente. Un moño de 500 mangos. Ahí está. Te mandamos un abrazo grande. Ese es el mejor regalo, el moño. Ah, toma, ¿viste? Ahí está. Gracias por el tiempo, Alcides. No, gracias a ustedes. Me encantó la nota y cuando quieran nuevamente, acá está el CIDE esperándolo. Dale. Gracias. Abrazo grandote, lindo. Abrazo grande. Reencontrarte. Chau, chau. Chau, querido. Chau. Bueno, así pasaba el señor Alcides por Punto de Encuentro. 52 minutos de las 8 de la noche. Ya se nos fue una hora. Tremendo. Una hora de programa. Qué divertido, Alcides. En serio que debe ser muy divertido ir a una comida con él, ¿eh? Obviamente. La pasás bárbaro. Hay que hacerla. Sí. Hay que organizarla, chicos. Sí. Hay que producir el asado. Sí. Hay que hacerlo. Olvídate, lo vamos a hacer. Unos fideos con tuco, lo que dé el bolsillo. Yo cocino, así que puedo hacer. Ah, algo. Bueno, cocino, ahí va. Cocino bien, yo soy muy bueno, buena. Movilidad ya tenemos, te pasamos a buscar. Ahí está. Ahí vamos. Llamamos al tío. Disfrutemos un poquito, venimos con tanta pálida que lo vamos a hacer. Con distancia, con cuidado. Sí, pero sí, por supuesto. Hagamos. Exactamente. Vivamos. Gustavo Luteral, ¿usted es de enojarse o se enojaba cuando vio Independiente? Independiente nada más. Sí. Era enojarme más. Era más enojoso. Después me di cuenta que, mira, yo soy un tipo que soy un convencido que a veces las cosas menos pensadas te enseñan. Sí. Yo, a partir de compartir con mi hijo, después de mi separación, uno busca puntos de contacto y cómo te. Se te altera la vida de la cotidianeidad, entonces buscás. Y una de las cosas era unirnos a través de las series que veíamos y comentarlas. Y él me recomienda Gotham, una serie que habla de los comienzos de Batman, del famoso superhéroe. Y en un momento de esa serie, que Netflix la tenía, Gotham, el mayordomo Alfred le dice al joven Bruce Wayne, a Bruno Díaz para nosotros acá, maestro Bruce, elija usted las batallas, no deje que las batallas lo elijan a usted. Y esa frase me cambió la vida, porque realmente uno a veces pierde tanto tiempo dejando que las batallas lo elijan a uno, en lugar de elegir las batallas uno. Se pelea con tanto imbécil que no vale la pena ni un minuto de la vida. Y entonces eso empecé a aprender y empecé a cambiar. Todavía estoy lejos de lograr lo ideal, porque soy un calentón naturalmente, claro. Soy un cabrón naturalmente, soy un tipo que se desvive por la justicia, soy un tipo que odia la mentira, soy un tipo que. Pero bueno, pero aprendí un poquito con mayor filosofía, los años no vienen al divino botón y uno va aprendiendo. Y esa frase me cambió, fue como luminosa. Dije, pucha, ¿cuánta verdad? ¿Qué voy a perder tiempo en? Lo que pasa es que a veces uno se compromete y te defraudan y te engañan y bueno, y eso es inevitable, ¿qué le vamos a hacer? Porque la otra, ¿cuál es? La de vivir desconfiando de todo el mundo o no entregando nunca tu corazón. Yo prefiero arriesgarme a entregar mi corazón y sufrir a vivir como un autómata, ¿viste? Sí. Y no entregarme nunca por miedo a lo que podés sufrir, claro, si te traicionan. Pero hay batallas que uno las da al Pepe y que se calienta con personas. Hay personas que directamente te das media vuelta, chao, no pierdo ni un segundo, no valés. No. Vos sabés que mi papá me llevaba a ver Independiente. Qué grande, sabio tu viejo. Yo lo llegué al Bocha a ver en vivo en la cancha Independiente. Jugaba contra River. Sí. Hace el gol River. Yo grito el gol de River. Sí. Todos me empezaron a mirar y a mi viejo se le transformó la cara como diciendo, ¿qué hiciste? Ah, bueno, pero era chiquito. No, era chiquito, sí, era bueno, chiquito. Pero no sabés la cara. Hoy a lo mejor están desmadrados, pero en esos tiempos no pasaba nada. No. Se reían. Iba la familia. Claro, iba la familia. Sí, de hecho, yo tengo carnet de Independiente que me lo hizo la prima de mi papá cuando yo tenía 2 años y medio. Me llevó a la sede, me hizo el carnet y me llevaba a la cancha. Yo conozco la cancha de Independiente por mi tía, la que estaba en ese momento. Independiente tiene una platea de mujeres con mujeres muy bellas. Tiene una hinchada muy linda de mujeres Independiente. Y las porristas, ni te cuento. Las diablitas. Las diablitas. Así que. Terribles. Yo era porrista, pero tenía 2 años y medio y alentaba con la tía Alicia ahí en la cancha. Pero sí, era otra cosa. Era se otra podía. Cosa. Qué sé yo. Era otra cosa. Y después mi tío empieza a jugar en Independiente, el señor Walter Parodi. Pero cómo, pero por supuesto, los rulos de Walter Parodi, viejo, un fenómeno. Tu tío Walter Parodi. Exactamente. Bueno, terminamos siendo todos parientes, no, chicos. Pero un fenómeno, no, tengo el mejor de recuerdo Walter Parodi. Fue sí. No tuvo un paso largo por Independiente, pero el paso que tuvo fue un paso recordado. Un tipo de gol, un tipo comprometido. ¡Qué barro! Claro, lo íbamos a ver en español, cuando estaba el Turco García, que jugaba en Racing. Claro. Lo íbamos a ver ahí, después paso Independiente, que yo iba con mi tío, mi otro tío, Néstor. Sí, mirá. Y Parodi, la bolsa de madre. Estaba con el hermano, me decía, esa es mi mamá. Pero decía. Yo guardo el mejor recuerdo de Parodi, un tipo valioso para Independiente. Independiente ha tenido jugadores, a ver, más allá de los jugadores clásicos que todo el mundo identifica con la camiseta del rojo, ha tenido un montón de jugadores, Astellano, me acuerdo que mucha gente no recuerda. Ha tenido muchos jugadores de muy buen pie, efectivos a la hora también de... Bueno, mucha gente Independiente no recuerda que Montero Castillo, un volante uruguayo, jugó en Independiente que no tuvo un buen paso. Yo lo he insultado bastante en la cancha. No fue, jugaba en contra nuestro, como jugaba en Uruguay. Pero ha tenido muchos buenos jugadores. Y Parodi, mirá, Walter Parodi, qué malo. Me acuerdo de esa melena con rulos, hizo rulos. Sí, claro. Gran jugador Independiente. Fenómeno. ¿Nos vamos a la tanda? ¿Cómo no? Nos vamos a la tanda comercial de la radio y al regreso todo el deporte. Usted se va a llevar bien con el señor Alejandro Zaporito, porque es nuestro periodista deportivo. Cuando lo escucha hablar, me dice a quién se parece. Muy bien. Aparte, lo admira mucho. Sí, feliz que estaba hoy con nosotros, Gustavo. Un gran periodista deportivo. Así que nos vamos a la tanda y al regreso todo el deporte de la mano de Alejandro Zaporito. Dale. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Mamá. Los fideos Luchetti son prácticos, rendidores, son los únicos que tienen Nutribit. Y además... ¿Además qué? Tienen un precio jitero. Todo aquel que piensa que la pasta es igual, tiene que saber que no es así, que Luchetti hay una sola y es un hitazo. Luchetti con Nutribit, fideos que lo tienen todo. Para más información consulte en www.mamaluchetti.com.ar. Fideos de semana de trigo cambial. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Vida, escuela de baile. Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos. Clases de zumba, bachata, estilo femenino, meditación, entrenamientos personalizados y grupales. Urbano infantil de 6 a 12 años. Escuela de baile Kids de 3 a 6 años. Urbano, Health. Ya tiene la salsa como Ruben Blake. Vida, escuela de baile. Ortiz de Ocampo 449, esquina General Paz, Quilmes Este. Consultas 1159-04-8594. Búscanos en las redes como Vida, escuela de baile. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Y

Y nosotros también. Bueno, muy bien, seguimos en Punto de Encuentro. Y ahora tenemos una sorpresa. Quiero ver este cruce del señor Alejandro Saporito con el señor Gustavo Lutero. Lo quiero ver ahora, que no se ponga nervioso. Que no se ponga nervioso, por favor. Pues se pone nervioso y por favor. Y se hace silencio. Sí, exactamente. No, no. Así que bueno, escuchen esto y miren lo que viene. Llega el deporte a Punto de Encuentro con Alejandro Saporito. Alejandro, querido, ¿cómo le va? Buenas noches, Mariano, Gisela, y es un honor saludarlo al colega Gustavo Lutra, el prestigioso periodista. ¿Cómo anda toda la audiencia de Punto de Encuentro en FM Box 102.9 y a través de todas las repetidoras para todo el mundo? ¿Qué tal, Alejandro? Un placer, escucharte. Lo mismo digo de usted, Gustavo. No me digas de usted que me sé más viejo de lo que soy. Me pones enfrente los 58, casi 59, y ahí me preocupa. Es muy respetuoso, Ale, por eso. Sí, yo llegué a tener personalidades enfrente, por ejemplo, a Dante Sabataré, que lo tuve profesor en crónica, siempre tenía la costumbre de con respeto. O cuando estuvo Fernando López, dije, es un honor saludarlo a Gustavo Lutra, la verdad, un... Vos sabés que nombraste a Dante. Dante, tuve el honor de trabajar, de ser su productor en un programa que iba a los mediodías por Canal 9. Y Dante, un señor como profesional y como persona, porque yo era un mocoso de 19 años, y el respeto y el cariño con el cual siempre me trató Dante y sus hermosos moñitos, que era su signo absoluto de presentación, están los recuerdos más lindos. Un señor en todo sentido, Dante Sabatarelli, como tantos grandes del periodismo deportivo, como Julio Ricardo, Marcelo Araujo, y te puedo hacer una lista grande que gracias a Dios he tenido el placer de compartir trabajos con ellos y amistad a través de los años. Hola, Dante Sabatarelli fue un maestro en todo sentido, siempre nos enseñaba cosas. Voy a contar una anécdota cortita y ya vamos con la columna. Me acuerdo que un día en una clase en crónica Sabatarelli nos retó diciéndonos, ¿cómo puede ser que ustedes no sepan que se está jugando el Mundial de Ajedrez? Y un día le dije con todo respeto, que se me dijera Sabatarelli, yo mire, Dante, no podemos ser más calla en todo, con todo respeto, más calla, le dije. Bueno, vale, ¿qué pasó con Argentina? ¿Cómo viene esta Copa América? Yo lo anticipé la semana pasada y está registrado en el archivo de Radio Box. Dije, la final va a ser Argentina-Brasil. Efectivamente, se cumplió mi predicción porque la final en el Maracaná será entre Argentina y Brasil. Pero hubo que sufrir prácticamente para llegar a este partido decisivo. 1-1 en los 90 minutos. Un primer tiempo donde la Argentina había arrancado bien. Se había puesto en ventaja con gol de Lautaro Martínez. Pero después se refugió en su propio campo el seleccionado argentino. Colombia empezó a reaccionar lentamente, primero con una chance de Cuadrado que tapó Martínez, y después en el segundo tiempo, ahí ya perdió la tendencia de la pelota el seleccionado nacional. Colombia empezó a rincar un poco más, hasta que de repente, error defensivo de la última línea argentina, qué distracción increíble de Petzela, vino el gol de Luis Díaz, el número 14, para poner el empate. Y Argentina después reaccionó teniendo dos chances. Por ejemplo, la mala salida de Ospina, la chance perdida por Lautaro Martínez y la salvada sobre la línea de Wilmar Barrios. Luego el palo le dijo que no a Messi. Y después en la definición por penales, Goicochea resucitó en la piel de Emiliano Martínez. La rompió, atajó tres penales. Mirá que te como, hermano. Y cómo se los devoró a los colombianos, atajándole los tiros a Sánchez, a Mina y el último a Cardona. La verdad, qué sufrimiento, pero valió la pena. Y gracias a las manos mágicas del arquero ex Independiente, actual en el Aston Villa de Inglaterra, la Argentina va por el título contra la poderosa Brasil, que, digamos las cosas como son, Brasil no viene jugando maravillas, pero bueno, hace la diferencia porque tiene a Neymar, tiene a Paquetá, tiene a toda su jerarquía en ataque. O sea, será una final muy cerrada, muy brava. Y bueno, que sea lo que Dios disponga en la cancha. Exactamente. ¿Cómo sale el partido? Ya que tenemos el archivo. A ver si se la juega ahora, ¿no? Bueno, para mí va a ganar Argentina ajustadamente 1-0 en el alargue. Vamos. En el alargue, tío. O sea, vamos a sufrir 90 minutos con un 0-0 con el corazón en la boca. Para variar, digamos, ¿no? Los que nos tiene acostumbrado Argentina, que es estar con el corazón en la boca. Pero se lo merece este plantel, ¿eh? Messi, se lo merece Scaloni. Se lo merece Argentina. Creo que hace rato que Argentina no se lo está. Igual ayer, para mi visión, Argentina hizo el gol, se planchó y después se le... Pero ese es el problema que hablamos antes al comienzo del programa. Esa es la canchería de Argentina. ¿No? Claro. Nos dormimos en los laureles. Sí. Hay que seguir trabajando siempre. Sí. Ese es el problema. Tenemos la tendencia a descansar, papá. Y ahí perdemos. Fíjate, Alemania, en las finales, no dan nunca. Cuando nos empata 2-2 después de perder 2-0 en la final del 86, muestra que hasta el último momento pelean las pelotas. Sí. Hasta el último segundo. Y así debe ser. Sí, lo que a mí también me daba bronca era cuando empezaban a jugar para atrás. Y para atrás, y para atrás. Pero hay equipo, pero contrariamente a otros... y digo hay equipo porque, más allá de las individualidades, hay un funcionamiento colectivo. Sí, sí. Que yo hacía rato no veía en la Argentina. Bueno, Gastón Recondo, ¿qué fue lo que lo tuvimos la semana pasada? La semana pasada. Decía eso, que este equipo lo ilusionaba muchísimo. Sí, totalmente. Que veía una cosa fraternal, que veía un funcionamiento dentro de la cancha y fuera de la cancha. Pero ese es el mérito del entrenador, ¿eh? Sí. Porque acá los argentinos también somos muy injustos con lo que no conocemos. Sí. Y como no conocemos, lo matamos. Ninguneamos. Claro. Scaloni no convocó a Agüero en algún momento de las eliminatorias. Scaloni pone en el banco a Di María. Desarmó ese grupito que tanto criticamos. Y desarmando ese grupo, le dio jerarquía de capitán a Messi. Sí. Para mostrarle que Messi no necesitaba ni de Agüero ni de María, que podía armar equipo con otros muchachos que él fue descubriendo en un trabajo de campo impresionante. No sé, Alejandro, si coincidís conmigo con respecto al laburo de Scaloni, que fue buscando jugadores que el hincha argentino medio no conoce, porque no conoce a Foyt, no conoce... de pronto... Y a Foyt, como decías en el comienzo del programa, cuando tuvo que sacarlo, sacó y lo dejó fuera de la lista. Sí. La verdad es un gran mérito el de Scaloni, el de renovar la selección, porque la generación anterior, la que se fue después de Rusia, venía con la frustración de perder 3 finales seguidas, era un verdadero cachivache de la selección nacional, y ya con la renovación y con la continuidad de algunos de la vieja camada, se armonizaron las cosas. Argentina, no digo que esté jugando de maravilla, pero tiene una idea, ha sido claro en la mayoría de los partidos de la Copa América, y Messi es la bandera de la selección argentina. Ya no es necesario pedirle a Messi dependencia, sino que tiene con quien colaborar en ataque. Además, muestra su carácter de líder, tal y como es. Y además, el selección argentino ha ido de menor a mayor a lo largo de esta Copa América. Y bueno, acá está el partido que puede ser importante y que puede quedar en la historia. Porque nada más y nada menos que contra Brasil y en el Maracaná. Imagínate lo que sería dar una vuelta en el Maracaná frente a Brasil. Qué lindo. Histórico. Qué lindo. Bueno, eso a nivel club es el único equipo que lo tiene, es Independiente, que le dimos 2 veces la vuelta en el Maracaná. Claro. Exactamente. Ale, impecable como siempre. Gracias, Mariano, Gisela, Gustavo. Y atención que antes de cerrar mi columna tengo el programa de la fecha 1. Ya están los horarios. Ah, bueno, a ver. Pensé que iba a tirar la bomba. No, esta no es bomba. Ah, bueno. Un adelanto. Y horario de la fecha 1 del campeonato de primera que empieza después de la Copa América. Dale. Viernes 16 de julio, a las 19 horas, Unión de Santa Fe, Boca. 21:15, Sarmiento, Estudiante de La Plata. Sábado 17, 13:30, Aldo Civi, Patronato. 15:45, Newell's, Talleres de Córdoba. Misma hora para Lanús, Atlético Tucumán. 18 horas, Gimnasia Platense. 20:15, esto les puede interesar, Gianoni, Vélez Racing. Domingo 18, Huracán Defensa y Justicia, 13:30. 15:45, Arsenal San Lorenzo. 18 horas, River Colón. 20:15, esto les puede interesar, a Luteral, Independiente Argentino. Por supuesto. Por supuesto que me interesa. Y le perdono a Mariano que sea Racing, porque yo te voy a contar, Alejandro, que mi abuelo, al cual adoro, ya ha fallecido hace muchos años, pero que eternizado en el nombre de mi hijo. Mi abuelo se llama Martín Carlos, mi hijo se llama Tomás Martín y mi hija Martina Carla, así que fíjate la importancia de mi abuelo. Era vitalicio de Racing y yo iba a la cancha de Racing con él a ver muchos partidos. Como soy amante del fútbol en general, he ido a ver partidos de Racing, Rosario Central, Racing Atlanta, etcétera. He ido a ver muchos partidos, así que no tengo esa rivalidad de y yo iba a ver Independiente. Pero es muy bien, somos hinchas evolucionados. Exacto. Pero vio cómo se quedó calladito sí. Hasta que los dechabó el Saporito. Porque en realidad a nosotros dicen que somos amargos. Ellos son los amargos. No dijo nada. Si pasaba. Claro. Sí. Lunes 19, Central Córdoba Obvio, a las 18:20:15, Godoy Cruz, Rosario Central. Exactamente, impecable como siempre, Ale. Alejandro, un gustazo, ¿eh? Un placer y espero que nos veamos personalmente pronto. Es un honor saludarlo, Gustavo, y esperemos cruzarnos en algún momento en la voz con Punto de Encuentro. Y un saludo para Mariano y Gisela. Hasta el miércoles por Radio Pox. Exactamente. Un beso, Ale. Chau. Saludos para todos. Bueno, así pasaba el señor Ale Saporito acá por Punto de Encuentro. Impecable. Sí, Ale es un señor. Impecable. Súper profesional. Gustavo Luteral. Señor. ¿Cómo llegó? Porque yo le cuento. Estoy atrás de una estrella internacional y no puedo llegar. Ay, me sí. Estoy volviendo loco porque estoy... ¿Qué estrella internacional? Cheyenne. Mira, quiero llegar a entrevistarlo. Es un tipo accesible, Cheyenne. No creo. Nos estaría costando. No, que ¿sabes? En este medio el problema son los intermediarios. Exacto. Que los intermediarios muchas veces creen que son más importantes que la estrella. Entonces, ahí está un tema. Es un tema. Yo, si te referís justamente a lo que habías esbozado en el comienzo del programa, que para mí es la máxima entrevista que hice y que haré en mi vida, porque es entrevistar al ídolo máximo. Los Beatles me cambiaron literalmente, esto no me canso de repetirlo, me cambiaron literalmente la vida. Y mi Beatle favorito siempre fue Paul, o sea que esos son. Hoy cumpleaños Ringo Starr, hoy 7 de julio cumpleaños. ¿Podríamos? 81 jóvenes. Ponga años. Algo de Ringo. Algo de Ringo. Ahí busca. Wow. Junto con Paul, el único Beatle sobreviviente, ya, sí. Teniendo el fallecimiento de John y de George. Y a mí me ayudó mucho en la entrevista a McCartney su agente de prensa, que fue Jeff Baker. Porque yo te cuento cómo fue la historia. Sí, porque primero trabajaste en Estados Unidos. Sí, yo trabajé. Yo a los 22 años tuve la suerte. También estoy tirando muchos billetes al cielo, pero no me canso de saludar y agradecer a esos muertos queridos. Jaime López Recalde fue vocero de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, en la Argentina, durante muchos años. Y además fue un profesor mío en el círculo de la prensa. Y Jaime, como esos viejos profesores que observaban a los alumnos y veían para dónde uno podía apuntar, un día se me arrima y me dice: Gustavo, usted que maneja el inglés, usted debería dar el examen para ingresar La Voz de América como locutor y periodista allí, que buscan siempre talentos en el continente. Y digo: Jaime, buenísimo. Yo lo voy a ayudar, le voy a conseguir que le den el turno en la embajada, el examen se va en la embajada. Y si lo aprueba, pasa a ser uno de los candidatos que oportunamente, cuando se abren vacantes, lo llaman. La cuestión es que doy el examen, lo apruebo y pasé una lista. Y como no se quedaba solamente en eso, Jaime me dice: Gustavo, está en una lista, aprobó, pero están en todo el continente, depende cómo salen las vacantes. Usted tiene un carisma, que yo soy amigo del jefe del servicio español de La Voz de América. Si usted se pega un viajecito y lo va a ver, yo le hago una carta de recomendación y yo estoy seguro que usted lo contratan. Bueno, dije a Jaime, conté mis ahorros, todos los manguitos que tenía, allí dije: me voy a hacer. Por eso también uno tiene que ayudar al destino, ¿no? Porque claro. Y no sé, y qué sé yo, y voy a gastarme todos los ahorros. Claro. Tenía 21 años, no me iba a jugar. Entonces, pum, me embarco en eso, y yo voy, y fíjate que esta es la seriedad que nosotros a veces no tenemos, ¿no? Lo que es el sistema, por sobre todas las cosas. Bueno, tal cual me dijo Jaime, yo impacto a todos los tipos ahí, me hago migote enseguida de todo, bla, bla, bla. La cuestión: sí, Gustavo, no, buenísimo, entrar. Pero hay que hacer una cosa. Tenés que dar el examen nuevamente, porque nosotros tenemos que justificar que por qué vos vas a saltar al resto de los que están aprobados cada uno en su país el examen. Que vos vas a entrar porque vos vas a ser el único de ellos que lo diste en Estados Unidos el examen. Claro. Con lo cual se descarta cualquier acomodo, cualquier cosa que pueda haber ocurrido. Entonces, bueno, tuve que dar el examen, lo aprobé, y ahí me contratan, me volví y me pagaron toda la mudanza. Cuando volví, imagínate lo que era, fue un verano, vuelvo en enero, y era un placer ya triunfador. Y bueno, y después estuve allí trabajando como locutor y periodista en Estados Unidos, cubriendo cosas muy importantes, como fue el famoso tema que llevó casi a tambalear. La única vez que estuvo al borde de un golpe de Estado el gobierno de Estados Unidos fue con el problema que los desvíos de los fondos para los contras, sí, en Nicaragua. Sí. Sí. Y lo que triangulaba en ese momento con lo que era la guerra del Golfo, la entre del Golfo. Hussein y el Ayatollah Khomeini, entre, sí, Irak, claro, e Irán, que, sí, Estados Unidos, fíjate lo que son las paradojas de la política internacional, apoyaba a Hussein en ese momento, sí, porque el Ayatollah era el ortodoxo, claro, extremista, y entonces, claro, apoyaba a Irak contra Irán, y después terminó siendo la guerra de Estados Unidos contra Irak, matando a Hussein. Bueno, todas esas locuras y estas porquerías que tiene la política internacional, que uno los ve a veces en una película, sí, dos horas y cree que no pasa, y es mucho peor de lo es que peor, pasa en la película. Sí. Pero bueno, cubrí todo eso y me tocó entrevistar a mis grandes ídolos del rock. Y esto, ¿por qué lo linkeo con Paul McCartney? Porque yo entrevisto a John McLaughlin, un guitarrista de jazz increíble, de jazz rock, discípulo de Miles Davis, cuando había reformado la Mahavishnu Orchestra, que era su grupo insignia. Y lo entrevisto y estaba con su manager, que le había gustado mucho la entrevista, entonces me dice, ¿me podrás mandar un cassette? Época de cassette, estoy hablando en 86. Sí, le mandé todo eso y me dio la tarjeta, Barry Marshall era. Cuando viene el tema, yo vuelvo al país, me llama Mario Gavilán para estar en Tele 2 con Pinky, con Pérez Loazó y toda una con historia Pink maravillosa del canal que acababa de comprar García, sí, y proyectaba ya como... Como ya después no paró nunca, hoy es América. Sí. La cuestión que vuelvo al país y bueno, en el 89 McCartney anuncia una gira. Yo vuelvo al país justo ahí el 88. 89 McCartney gira. Yo estaba trabajando con uno de mis grandes ídolos y maestros, Juan Alberto Badía. Otro besito beso al cielo. Sí. Y recién dije, Juan Carlos Pérez Loazó también, otro maestro, muchos besitos al cielo. ¿Y qué ocurre? Le digo, Beto, mirá, McCartney vuelve a la gira, ¿por qué nos vamos? Y Beto dice, bueno, si conseguimos la entrevista, y por eso digo lo de los filtros, la entrevista desde acá, generada desde acá, no se conseguía. Claro. A través de la grabadora, de EMI, me dice, mira, lo único que podemos conseguir es lugares, lo cual era muchísimo, para la conferencia de prensa en Los Ángeles, que es donde empieza la gira norteamericana McCartney. Y digo, bueno, buenísimo. Entonces Beto en ese momento tenía Imagen de Radio todos los días, sí, y un programa que conducía con Andrea Frigerio que se llamaba 12 más 1, que lo producía Sebel y que se lo auspiciaba Sebel y Philips. La cuestión que me dice Beto, ¿sabes qué pasa, Gustavo? Yo no puedo faltar una semana a Imagen de Radio, a 12 más 1, y no tener la entrevista con McCartney. Claro. Pero Beto, mira que vamos allá, la vamos a hacer. Bueno, andá vos solo. Pobrecito, la convicción. Te ha reventado toda su vida después, sí, Beto, porque el tema es que voy a esa conferencia de prensa, era el único latino que estaba en la conferencia de prensa, que además le pregunto algo que fue maravilloso, porque se habló de si pensaban reunirse los Beatles alguna vez, que parecía una pregunta estúpida. Sí. Yo nunca tenía que tener este prejuicio, mejor dicho, decir... Sí, subestimar. Porque eso, ahí McCartney me empieza a hablar de lo que después fue Anthology, todo el proyecto Antología. Sí, hay una posibilidad de que... La pegaste. La cuestión que termina la conferencia de prensa, yo me fui, por supuesto, con todas las tarjetas de todos los managers, todos los que había conocido en mi estancia en Estados Unidos. Cuando veo la presentación de la conferencia, veo que el productor de la gira era Barry Marshall. Y vos tenías la tarjeta. Y la buena onda que le había mandado, sí, el cassette con la entrevista. Claro. Entonces, sí, frentero como soy, voy y encaro a Jeff Baker, que era el jefe de prensa de McCartney. Digo, Jeff, soy un periodista de Argentina, bla, bla, bla, bla. Me interesaría mucho hacer la primera entrevista para Argentina. McCartney nunca tuvo contacto con el periodismo argentino. Y acá, mirá, para que veas, yo tengo una relación, hablarle a Barry Marshall, se va a acordar, yo fui el periodista argentino que le hizo una entrevista a John McLaughlin, que le mandé el cassette, bla, bla, bla. Bueno, déjame hablar con Barry y te la hago corta. Al otro día estaba sonando el teléfono de la casa de mi primo, donde estaba parando en Los Ángeles, Jeff Baker. Gustavo, el miércoles a las 2:30 de la tarde, ¿te parece media hora con McCartney? No, era tu destino, definitivamente. Pero el destino hay que ayudarlo. Claro, ¿viste? Pero... El destino y el libre albedrío. Una vez, estando en una cena en el Hotel Panamericano con un surfista uruguayo de José Ignacio, el marido de una pintora, no sé si era siendo el marido de una pintora, Pato Gil Villalobos, me enseñó, por eso uno aprende todo el tiempo. Yo tenía esa dicotomía destino, libre albedrío, cuánto está marcado, cuánto no, cuánto depende. Y el tipo me dijo, muy sencillo, esa empresa del tipo de mar, de playa, agarra una copa y dice, mira, el destino es esta copa, este vaso. Vos puedes romperlo, puedes ponerle café, gaseosa, vino, champán, agua. Puedes ignorarlo, puedes Ese es el libre albedrío, lo que hagas con. Pero vos te topás con las cosas. Ahora, sí, depende qué haces, claro, y lo que va a cambiar, claro, tu vida, y va a tener una consecuencia. Todo acto tiene una consecuencia. Las cosas se te presentan y hay que ver cómo uno qué hace con esas cosas. Y con lo de McCartney fue eso. Primero, sí, hay algo que sí es una convicción y tiene que ver con una fuerza que me presta Dios, no es mía, que es la voluntad de saber, aunque estés. ¿Viste como decía esa famosa frase de vencido ni aún vencido? Sí. ¿No? Sí. Que es algo que yo creo en eso. Yo creo que los americanos tienen una frase que es it ain't over till it's over. No está terminado hasta que se termina. Creo que eso. Y también saber cuando se terminó, se terminó. Cuando it's over, se terminó. Cuando porque también es ridículo cuando, claro, citís algo al divino tomo, sí, porque es una pérdida de energía. Pero bueno, el tema es que en esta oportunidad, el vínculo de Jeff Baker, el intermediario, fue proactivo. No fue, porque otro tipo dice, no, estoy apurado. No, me escuchó, recibió la tarjeta, habló con Barry Marshall, cotejó que lo que yo le estuviera diciendo fuera verdad, le dieron el visto bueno y tuve mis 30 minutos más hermosos a nivel profesional, que creo que nada lo puede igualar, estar con ese ídolo. Y lo más importante, darme cuenta que McCartney, un tipo admiradísimo por mí, era un tipo que merecía ser hiper admirado, porque es un tipo de una sencillez, claro, de una viste, campechano, de una humildad, la grandeza, sí, de los humildes. Pero vos sabés que hay grandes que no son humildes. Yo he conocido grandes enormes que no, sí, son humildes. Y en este medio vos, Mariano, lo has conocido también, sí, gente que es grande, pero humanamente son una bosta, sí, pero son grandes como profesionales y geniales, sí, sí, sí, actores, músicos. Pero McCartney es un tipo. Yo te cuento una que no sé si te la conté alguna vez. Cuando hicimos la grabación de la entrevista con cámaras que contratamos allí, todos le pedimos, imagínate, la foto, claro, el autógrafo. Sí. El iluminador, un yankee muy tímido, junta todos los tachos, qué sé yo, y no le pide nada. Entonces McCartney dice, bueno, chau, chau, chau. Camina tres pasos, se da vuelta, lo encara al pibe y le dice, ¿querés que te firme un autógrafo? ¡Ay, mi amor! Y me dijo, ¡uy, sí, sí, sí, claro! Claro. O sea, McCartney, cuando caminó esos tres pasos, le ha dicho, o este pibe realmente no le importa un pito, o es un marciano que... Y bueno. No, pero... Y aparte, a mí me había dicho, ya, cuando entra ya rompe el hielo, cuando entra al salón donde hicimos la entrevista, el día ante, dos días antes, me había visto en la conferencia de prensa. El único latino. Pero el tipo rompe el hielo diciendo, ¡ah, me acuerdo de vos de la conferencia de prensa! Un grande, cuando claro, cada salame que te dice, ah, perdón, perdón, decime dónde. Sí, te veo cara conocida, ese chamullo. Para marcar, obvio, se olvida, ¿cómo se llamaba este chico? ¿Viste esas estupideces? Sí. Que... Entonces vos decís, wow. Entonces McCartney fue un sueño que te juro, es increíble, ¿no? Porque esto fue en el 89 y estamos en el 2021. Y yo todavía te lo cuento y me parece que fui un protagonista de un cuento. No me parece que haya real, sido real. Es algo increíble. Bueno, a mí me pasó con Cheyenne cuando vino la última vez a Vélez, me acuerdo. Alguien del club me dice, ¿querés conocerlo? Lo vas a conocer. Mm. Bueno, me dice, vamos a ir tienen ellos como un bufete en el club arriba donde sí, toman señor, algo, un copetín. Totalmente. Bueno, listo. No dormí en toda la noche, obviamente. Llego. Él no. ¿Cómo te gusta Chayanne como bailarín también? Claro, porque claro, yo empecé a bailar por salsa por Dance With Me con Vanessa claro, Williams. Claro, claro, totalmente. Aparte es completo como. No como cantante, Luismi es lo más grande que hay. Uh-huh. A nivel así de. Pero. Vocal. Vocal, claro, es una bestia vocalmente. Uh-huh. Y no dormí. Bueno, Chayanne, ¿qué pasa? Empezó el show, entró a los 15 minutos con una camioneta. Sí. Se bajó, show, 15 minutos antes de que termine, se subió la camioneta y se fue. Imposible agarrarlo. Y no dormí, imagínate lo que cuando el tipo me dijo, sí, yo te lo voy a conocer. No lo podía creer. Bueno, no se dio y ahora estoy en búsqueda de, para tratar de hablar con él 10, 15 minutos y no logro. Hablé con el publicista, hablé con periodistas de Miami. Insistí. Sí, obvio, no voy a parar. No voy a parar. No voy a parar, pero sí. Bueno, gente, nos vamos a una tanda. Descansamos un poquito y al regreso lo tenemos a él, al señor Alejandro Saporito. We'll be right back. Este es tu punto de encuentro. Bueno, muy bien, seguimos al aire acá en Punto de Encuentro. Seguimos con más. Y ya lo tenemos en la comunicación telefónica. Y escucha lo que viene. Quédate ahí. Ya llega Alejandro Ferré con toda la información del ámbito educativo. Muy bien, Ale, estamos acá, bienvenido Mariano Gisela y señor Gustavo Luteral. Muy bien, buenas noches, queridos compañeros. Déjenme saludar especialmente al compañero Luteral, Gustavo Luteral, que hace poquito fue el día del locutor. Exactamente. Sí. Hola, ¿cómo va? Muchas gracias. ¿Qué tal, saludo, Gustavo? Un placer saludarte y estar en contacto contigo. Bueno, lo mismo digo, la verdad que el programa cada día se escucha más, así que hay que saludar a todos nuestros oyentes y con estos grandes invitados y columnistas como el señor Luteral, la verdad que engalanan a Punto de Encuentro. No es un columnista, te aviso. Es nuestro maestro. Soy un invitado charleta. No. Es el maestro. O sea, nosotros lo ha hecho muy bien, déjeme decirle, la verdad que estuve escuchando atentamente. Ha dado cátedra al maestro Luther. No, pero gracias, me voy a poner rojo. Ese es el número uno, obviamente. Bueno, Ferré, ¿qué nos trajo para hoy? Bueno, vamos primero rapidito con la Ferremérides, ¿eh? Hoy es el Día Internacional de la Conservación del Suelo, ¿eh? ¿En honor de quién? De un científico estadounidense, Hugh Hammond Bennett, ¿eh? Que se dedicó toda su vida a demostrar que el cuidado del suelo, ¿eh? Influye directamente en la capacidad productiva de los mismos. Es también el Día Mundial del Cacao. ¿Ustedes sabían eso? No. Desde el año 2010, la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros le otorgan esta distinción para honrar sus propiedades y sus beneficios. Ustedes saben que el nombre científico del cacao responde a qué, cosa, al alimento de los dioses. Eso quiere decir el nombre científico del cacao, que es Deobrama cacao. Así que hay que tomarse un cafecito, que justo ayer los argentinos nos tomamos el café colombiano y pasamos a la final de Copa América, ¿verdad? Exactamente. Y usted que tiene muchos amigos colombianos. Exactamente. En ese sentido les quiero traer una efeméride futbolera, porque prontamente vamos a enfrentarnos el día sábado con los hermanos brasileños. Y ustedes saben que un día como hoy, del año 1957, le va a gustar a Luteral, debutó Pelé a los 16 años, ¿eh? Pero ¿qué pasó en ese partido? Brasil perdió con Argentina 2-1 y justamente en el Maracaná. Bueno. Pero Brasil perdió, así que puede ser un anticipo de lo que suceda el día sábado. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Eso por el lado, obviamente, del anecdotario de las efemérides, pero vamos a meternos ahora en el tema educativo. Vamos a comparar. Hoy les traje la idea de comparar cómo están trabajando dos distritos distintos como Córdoba y Ciudad de Buenos Aires en relación a la presencialidad o no, o a las clases virtuales. Ustedes saben que al principio ambos distritos estaban en sintonía con la presencialidad. Bueno, pero ahora están siguiendo dos caminos distintos porque la provincia de Córdoba ya anunció que va a continuar con el formato exclusivamente virtual en las ciudades con más de 30.000 habitantes y bimodalidad en las más chicas, hasta el 26/7, recién al regreso del receso invernal que tiene en la provincia de Córdoba, se va a empezar con una bimodalidad de 5 horas y no de 4 horas de duración. Esto trajo un poco de polémica porque imagínense, las instituciones educativas salieron al cruce, muchas de gestión privada, quejándose obviamente porque la presencialidad o no la virtualidad en este caso les afecta, ¿no? Y se empezaron a barajar números en relación a la desconexión de los chicos. Ahí 7 de cada 10 chicos de sectores medios y altos, que son los que concurren a los establecimientos educativos de gestión privada, se conectan, pero hay 3 de esos 10 que no. Así que es un número bastante alto, pese a tener una condición socioeconómica alta, ¿no? O media, según lo que indica el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y Cáritas Argentina. Esto obviamente recrudece en tanto en el ámbito de las escuelas de gestión pública como la secundaria y obviamente la primaria. Así que la polémica está un poco instalada en la provincia, que hoy reporta 2.651 casos, ¿eh? Pero la ocupación de camas está en el 50%, así que muchos salieron a cuestionar estas medidas de continuar con la virtualidad en la provincia de Córdoba, y otros no, obviamente, a favor de esta virtualidad. También se anunció que habrá una unidad pedagógica con 2022 en la provincia de Córdoba. Sí. Los alumnos de primaria y secundaria tendrán evaluaciones, pero no repetirán el curso. Otra de las polémicas, la excepción, los sextos años que cierran ciclo. Obviamente, el ministro de aquella provincia, el ministro de Educación, Walter Graubach, dijo que serán evaluaciones con criterios de formación y evaluación formativa, si valga la redundancia, si podemos decirlo. También en la provincia, vamos al otro distrito, que es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí lo opuesto. Iniciaron su camino con la defensa férrea de la presencialidad. Córdoba tuvo que pasar por el estallido de casos a la virtualidad, pero la ciudad de Buenos Aires, pese a que tuvo momentos muy complejos, hoy tiene 1.092 casos, pero ha tenido muchísimos más y con mayor índice de ocupación de camas, hoy está más o menos en el 45-46%, siguió con la presencialidad a rajatabla y se inició esta semana, la semana 21 de protesta de los sindicatos docentes en relación, obviamente, a las bajas temperaturas que esta semana dieron un alivio, pero semanas atrás, con la ventilación cruzada, la verdad que la presencialidad de todo el horario terminó complicado, así que los sindicatos docentes realizaron en el día de ayer un frazadazo, según dicen o indicaron, contra el negacionismo sanitario de Larreta, ahí en la avenida Isla Croce, y difundieron un comunicado en el que dicen que siguen exigiendo el cumplimiento estricto de los protocolos, que en la ciudad de Buenos Aires parece no cumplirse, y la suspensión de la presencialidad mientras no estén dadas las condiciones epidemiológicas y climáticas. El problema es que también salió a hablar el ministro de Educación de la Nación. Ustedes saben que estaba medio escondido el ministro Trotta. Sí. Avaló esta decisión de la ciudad de Buenos Aires diciendo que está en condiciones sanitarias como epidemiológicas, pero pidió que se cumplan más estrictamente los protocolos. En 2 semanas se va a reunir el Consejo Federal de Educación para debatir justamente cómo seguirá la cuestión de la acreditación este año, ¿no? Bueno, en Córdoba ya anunció la unidad pedagógica entre todos estos años. En la ciudad de Buenos Aires, déjeme decirle que la polémica también está porque se conoció el fallecimiento de la docente Valeria Chener, de apenas 37 años de edad, que había perdido ya un embarazo por contagio de COVID y luego terminó falleciendo. Docente a la cual se le había negado la dispensa, pese a convivir con su marido que era de riesgo. Así que también está la polémica en ese sentido. No sé qué piensan ustedes. No, lo que te iba a decir, Ale, que acá en Provincia de Buenos Aires dicen que cuando volvamos de las vacaciones de invierno vuelven todos los chicos al aula. Probablemente. Todos. O sea, no va a haber más burbuja, directamente se vuelve. Probablemente. Por ahora la provincia lo que tiene a distinción de la ciudad, hablábamos programas pasados, es la cuestión de las bajas temperaturas que habilita las gestiones escolares a suspender cuando las temperaturas son más bajas de 10 grados o las escuelas no tienen gas. Nosotros recordábamos hace unos programas que la ciudad de Buenos Aires según un relevamiento hecho por sindicatos docentes y organizaciones de padres, había más de 100 escuelas que no se pagaba el gas y por lo tanto las escuelas no tenían gas, y se había aconsejado desde el Ministerio de Educación llevar mantas a las familias. Así que es una realidad bastante más compleja, pero seguramente si avanza la vacunación, prontamente las burbujas van a desaparecer. El problema es si la vacunación se estanca o la cuestión del COVID recrudece, ¿no? Con las nuevas variantes y demás. Lo bueno será de aquí a la segunda parte del año el cambio de las temperaturas, ¿no? Porque realmente estar con temperaturas muy bajas en lugares de ventilación cruzada desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como estamos muchos docentes, es realmente cruel, por lo menos. Así que está complicado el asunto. Déjeme decirle, antes de terminar, que obviamente dentro de poquito festejamos el Día de la Patria, así que quiero saludar, señor, antes de que cierre la columna, a todos, porque 9 de julio de 1816 nacía esta hermosa patria, la Argentina. Muy bien, Ferré, impecable, como siempre. Muchísimas gracias, un saludo para todos y los sigo escuchando. Abrazo grande. Besito, Ale. Abrazo, chau. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, así pasaba el señor Alejandro Ferré por Punto de Encuentro. Y tenemos un regalito para Luteral. Sí, señor. Dos regalitos. Me encantan los regalitos. Dos regalitos. Me encantan. Un regalito para compartir con muchas personas. Sí. Y otro regalito íntimo. Personal. Íntimo. Ahí te entrego. Hacemos la entrega. Este es una gran y hermosa paella de la cocina de Ana Mellino para cuatro personas. Oh, vamos, eso. En realidad dice cuatro, pero no es para pero cuatro. Porque el otro día... Yo te voy a contar. Claro, cuéntele. Yo te voy a contar. Hemos dado ya algunos regalitos de la cocina, sí, de Ana, que nos hace quedar muy bien. Le mandé un saludito el otro día por los 28, sí, años que cumple. El 14, el miércoles que viene. Exactamente. Y la tarjeta esta dice para cuatro personas, pero resulta que cuando van con nuestro amigo Vicente, sí, o con Antonio, la paella de cuatro personas se transforma en una paella, una picada de mar, algún salmoncito me encantó. Espero que se repita eso, che. Algún capaz que te llevas un paquetito. A mí que me encanta. Yo comería, vos sabés que yo aprovecho cuando uno viaja, ahora no se puede, ¿no? Pero gracias. Cuando uno va a España o Brasil, más cerquita, que ellos tienen mucha más tradición de comida de mar que lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Sí. Es tan rico. Yo no hay bicho de mar que no me haya gustado, no hay pescado que haya probado que no me haya gustado. Sos de los míos. Yo amo, me encanta. Y hago una muy buena cazuela de pescado sin marisco. Qué rico. A mí me gusta más la cazuela que la paella. Así después hacerle la cazuela de pescado. Ahí está. Bueno, ahí estuvimos con Vicente y me dijo Vicente, decirle a Gustavo, por favor, que venga. Que aparte que lo quiero conocer y que quiero darle agasajarlo. No, pero va a ser un placer. Te vas lleno de sabores de mar. Me encanta. Y también, es más, si querés arreglamos, te llevo yo. Dale. Sí. Y va a estar contento. Y aparte me traigo algo para mí. Entonces voy yo también. ¿No? Me encanta. Y gracias. También tenemos para regalarte la gente de Phoenix.natural. Uh-huh. Nos te regala un jaboncito totalmente artesanal. Este es de mandarina. Qué rico. Son mi mandarina justamente al mediodía. Bueno, pero este es para que te bañes. Sí, es, no. Son todos productos naturales, veganos, qué así lindo. Que. Me encanta, yo que soy un fanático, un enfermo del baño, yo soy un enfermo de la ducha. ¿Tenés perros? No. Va. No, yo ya crié dos hijos hermosos con los cuales hice un montón de cosas que estoy convencido de haberlas hecho, no me arrepiento, pero no más esclavitud por nada ni nadie. Eso de dónde dejo al perro, que tengo que el fin de semana. No. Soy bueno, libre como el sol cuando amanece. Además de ese producto, tienen un montón de productos naturales y entre ellos tienen jabón para perros. Bueno, ahora cuando voy a casa, que obviamente después de que vayamos a comer, ¿no? Sí. Voy a ducharme nuevamente antes de meterme en la cama, me voy a bañar con el jaboncito. Te va a encantar, te va a encantar ese jabón. Rico, rico jabón. Gustavito. Señor. Arrancás en Badía y Compañía en Canal 9 como productor. Claro. Antes de que estén en Canal 13. Beto Badía me asciende, pues yo te cuento, hasta que yo me fui a Estados Unidos, mi carrera televisiva y radial era como productor. Algunas pequeñas cositas había hecho, pero no con continuidad. El que me hace debutar frente a las cámaras, yo era productor de un programa, otro que nos dejó hace poquito, Gerardo González, el hermano de Marta, gran productor, que fue director de artístico de Canal 9. es el que me hace debutar frente a la cámara. ¿Y sabés con quién debuto? En el año 83, haciéndole una nota a Moria Kazan. Ah, bueno, chiquita la nota. Ese fue el debut. Tranquila. Que cuando la estábamos viendo en edición, Gerardo, que era muy generoso y que era muy, muy aleccionador, me dice: con vos nace el nuevo Andrés Percivales. Mirá lo que Andrés, otro cosito del cielo, uno de los grandes admirados y queridos, un gran tipo. Bueno, imagínate debutar con Moria. Bueno, Moria una divina. Yo le dije: mirá, Moria, me puse el trajecito. Mirá, ay, que la primera Moria. Nota, me trató. Y Moria en el 83 era una Moria, bomba. Era monumental Moria. Una bomba, una cosa. Sí. Bueno, ese fue mi debut, pero fue un debut que quedó ahí. Después no. Y algunas cosas que yo hacía para un programa que producía en Radio Mitre, de Carlos Varela, que hacía algunas entrevistas al Negro Rada, algunas cositas, viñetitas, sí, para radio. Pero muy chiquitito. Pero recién se da, entonces, en esa etapa, como decís, lo mío era la producción. Y en televisión, Beto Badía me asciende a productor. Yo era asistente de producción con Alfredo Gago. Yo empecé siendo asistente de producción de Rumbo a la Fama, un programa que conducía también el hermoso Leonardo Simons. Oh. Era un tipazo, un tipo... Mirá, Leonardo yo después me lo encontré años después, cuando yo ya había hecho ya mi carrera en el 13 y todo, y estaba... Y un día me lo encuentro y me dice: qué feliz me pone cómo creciste, Gustavito. Qué lindo. Y eso en un consagrado, que tengan... son cosas que yo no me olvido nunca, ¿me entendés? Entonces Leonardo, tipo divino, y empecé como asistente de producción Rumbo a la Fama. Y después fui integrante, porque antes había muchos escalones, ¿no? No era cualquiera productor. Entonces, como integrante de un equipo de producción, que no era lo mismo que ser productor, en un programa que también producía Alfredo Gago, conducido por otro grande, por eso tuve la suerte... Orlando Marconi, claro. Orlando Marconi, que era un fenómeno. Orlando era... y ahí formo parte de un equipo de producción. Pero cuando yo conozco a Beto Badía siendo asistente de producción de un programa que se llamó Tribuna 21, que fue un programa que fue el primero que llevó la apertura de aquel entonces del presidente de facto Viola, que había hecho una apertura con el rock y había metido en Canal 9 un programa donde iba Miguel Mateos, Alejandro Lerner. La primera etapa la condujo Julio Lagos y Eduardo Colombo. Y la segunda etapa de Tribuna 21, la segunda temporada, Beto Badía. Ahí lo conozco, ahí yo conozco a mi ídolo. O sea, yo conozco al tipo con el cual yo me quedaba dormido escuchando Imagínate, Flecha Juventud en Radio del Plata. Todas las noches se anotaba cada cosa que decía de la Beatlemanía y qué tocaba Paul y qué tocaba Ringo y qué tocaba George. Y la historia de la canción, que todavía guardo esos cuadernitos anotados. Es un tesoro que tengo de mi infancia o adolescencia. Y de golpe yo conozco a ese tipo. Y ese tipo es el que cuando arma Badía y Compañía, que nace en Canal 9, me dice: Gustavo, quiero que estés y te voy a ascender a productor. Quiero que seas productor. O sea, tantas cosas hermosas, Gisela y Mariano, me han pasado, me siguen pasando en la vida. Y las cosas malas que me pasan, y recientemente me pasaron algunas en una seguidilla bastante complicada, quedan eclipsadas rápidamente porque es más lindo lo bueno que me ha pasado. Me sigue pasando, porque paralelamente pasan cosas hermosas, y que me pasará. Pero entonces vos fíjate lo que era en esa cabeza de un pibe de 20 y pico de años, que yo te diría que casi yo hago lo que hago por Badía, porque mi ídolo... Mi referente, si bien tenía muchos admirados, Cacho Fontana, Julio Lago, Fernando Bravo, pero el que resumía lo que yo quería hacer con la música, era Beto Badía. Entonces, Beto es el que me asciende a productor, y ahí arrancamos con una anécdota que la conté muchas veces. Disculpen lo que están escuchando y a lo mejor me siguen en otros reportajes, pero como dice Mirta... El público se renueva. Exactamente. Beto me da la primer gran clase de producción. Cuando yo en el primer programa de Badía y Compañía, que era un programa que debutaba, las tardes en vivo de Canal 9, me encomienda organizar toda una mesa de imitadores. Estaba Beto César, que imitaba a Beto Badía, Mario Zapac, que imitaba a Tita Merello, Mario Sánchez, que imitaba a Rafael, muchos besitos del cielo, ¿no? Fíjate, Zapac, sí, Mario. Sí. Mario Sánchez, qué tipo divino. Bueno, la cuestión que yo consigo a todos, menos a Mario Sánchez, que se iba de gira, no sé, a Rosario, que cuando tenía un show el fin de semana. Entonces yo voy contento porque ponele que eran 7 imitadores, conseguía 6, programa de debut, cosas. Le voy a informar a la FM de Rivadavia, a la FMR, donde conducía Piedra Libre, Beto, ¿y cómo va Gustavo? Bárbaro, Beto, mirá, tenemos a todos confirmados en vivo el sábado en el programa de debut, menos Mario Sánchez, que lamentablemente se va a Rosario, qué sé yo. Entonces Beto me mira, porque Beto es sagitariano como yo, Beto cumple, seguiría cumpliendo años el 29 de noviembre, yo cumplo el 30. Que fíjate que cuando hablamos de McCartney, la nota a McCartney yo se la hago justo el 29, el día del cumpleaños de Beto Badía. Fíjate lo que es la locura. La conferencia de prensa fue el 27 de noviembre. Y la nota con McCartney, el cumpleaños de Beto. Y un día antes de mi cumpleaños. Claro, regalo de cumpleaños. No, olvídate. Bueno, voy de nuevo al foco. Te faltaba Mario Sánchez. El tema, claro. Entonces le digo, mira, Mario no puede. Me mira así, Beto, y yo te ascendí a productor. Ay, a mí se Dios. Me temblaron. Yo dije, la... ¿Ya qué hizo? Y yo, ¿qué? ¿Cómo me equivoqué? Porque Beto era un gran actor, ¿eh? ¿Cómo me equivoqué? Pero Beto, pero perdóname. Escúchame. Agarrás, yo te voy a enseñar lo que es producir. Vos agarrás y averiguás a qué hora viaja Mario Sánchez. En ese momento se podía entrar al aeroparque, a la pista, a la escalerilla del avión. Vas con una cámara y le haces que te imite a Rafael cuando estás subiendo al avión, haces que baje, lo que suba, que haga la sanata, que baja, y que llega Rafael a la Argentina para no perderse el estreno de Badía y Compañía. Esa es una clase de producción con mayúsculas. Porque ante el obstáculo que parecía definitivo de que Mario Sánchez no podía estar porque no podía estar en el piso, en el estudio, en vivo, pero Mario Sánchez podía estar con una variante de producción si vos querés lograr el objetivo de una manera u otra. Y Mario Sánchez estuvo, Rafael estuvo en el... Acá tenemos un saludo, Rafael. Pero me dio, te juro, porque aparte eso eran los maestros, ¿no? Hoy por hoy te dirían a lo mejor, uy, me acosó o me trabajó psicológicamente, todas esas pavadas que aparecen. No, me dio una gran lección porque me rebajó bien a cómo yo te ascendí a productor para que tomara conciencia que productor no era solamente un título. Productor tenés que revalidarlo cada día consiguiendo lo que planificás en la preproducción y las charlas de producción. No, además, su estrategia para dejarte una enseñanza para toda la vida, un gran maestro, digamos. No, Beto, aparte, ¿sabes qué era lo más importante? Yo en mi impulso pasional, como sigo siendo, pero imagínate si lo sigo siendo a los 58, en esa época, y yo le discutí a ellos, y se agitaron como... Jamás Beto me dijo, yo soy el jefe, jamás. Y yo he tenido esa suerte, Gerardo González, Mario Gavilán. Un día me dijo Mario Gavilán algo que me dice, pibe, usted dígame todo lo que piensa, dígame siempre la verdad, como veo que usted es un tipo frontal. Con respeto, porque yo soy el jefe. Pero yo los obsecuentes los vejo. O sea, el tema de que el ser obsecuente, el ser con respeto, porque vos tenés que saber qué es el jefe o qué es, pero siempre decir la verdad y lo que sentís, porque ayuda inclusive al que tiene el poder. Sí, porque el que tiene el poder muchas veces fracasa porque tiene una manga de chupamedias que se da media vuelta y lo critican y a rey muerto, rey puesto, se van con el primer reemplazante y no sabés qué camino transitas. Pero bueno, pero Beto, tuve y tengo mucha suerte, yo he tenido esos maestros, viste, que yo agradezco, porque digo, qué gracias a Dios mío, porque la verdad que no cualquiera ha tenido. Y ahí está también lo que decíamos antes, destino y libre albedrío. Siempre supe aprender de esos maestros. No pasaron así por mi vida como si nada. Absorber todo lo que... Observarlo. Al día de hoy sigo mirando y observo y aprendo. Porque el día que no tengo nada para aprender es el día que no tengo más para vivir. Sí, obviamente. Yo tuve la oportunidad de tomar un café con Badía. Yo tenía 16 años. Oh. Y no podía dejar de mirarlo. Ah, oh, Beto. Porque transmitía, y yo era joven, sí, claro. Y estaba en otra cosa, estaba en el vóley, en el deporte, no me interesaba otra cosa. Y cuando me dice mi mamá, ¿sabes quién es él? No. Badía. Bueno, cuando caigo, que entra a hablar, me atrapó esa personalidad y me quedé así como un, no sé, un fan, mirándolo y no lo podía creer. Beto es único. Beto es un tipo que realmente se va a extrañar. Porque dejó un vacío, realmente. Sí. Yo escribí una nota, tuve el honor de cuando fallece, que fue muy loco. Por suerte pude hablar con él. Vos sabés que él pasó por su enfermedad. Se había curado. Después Beto no podía. Por eso yo siempre digo, y mucha gente no me entiende, y el que dice entenderme después termina no entendiéndome. Mi mejor trabajo es el trabajo de la vida. Porque realmente, si vos no trabajás la vida, todo lo demás no lo entendés. Sí. Entonces, primero tenés que ser, para después ser un conductor, un carpintero, un arquitecto, un operador, lo que sea, un político. Pero La ecuación es al revés, y esto se debería estudiar y enseñar, más que estudiar, enseñar en las escuelas. El aprender a vivir, el aprender a ser primero. Porque solamente cuando vos sos sólidamente, puedes después ser un buen profesional. Por eso hablamos que hay un montón de profesionales que son geniales, pero tienen unos huecos enormes en el ser. Y el tema de trabajar esa faceta de uno es la que te permite inclusive disfrutar mucho más de los logros profesionales. Porque me parece que muchas veces uno se pierde en, viste, correr detrás de la carrera, de la guita, de la fama, de cómo voy a perder, y ahora ya no estoy en la tele, y entonces ya no lo olvidé. Todo un montón de cosas que... Y tenés que ser, tenés que trabajar la persona. Y Beto era un tipo, bueno, que te digo, tuve la suerte, como él lo ganaba, esa cosa de trabajar. Él cuando se cura vuelve y se pone... Yo me acuerdo de la última conversación, yo pensé que... Yo venía hablando con Barbarita cuando estaba enfermo, que era la que se encargaba de mantenernos al tanto de cómo estaba su hija menor. Y un día lo llamo a él, ya recuperado, y pensé que le iba a dejar un mensaje. ¿Viste? Cuando llamás y me llamo al contestador, le dijo, me atiende Luteral. Hablamos una hora y media y fue... Eso me dejó una paz porque hablamos con Beto y yo me acuerdo las últimas palabras, dije, por favor, Beto, porque yo muchas veces discutía, ojo, yo no tenía esa relación con Beto de también que de decirle todo que sí. Yo, viste, le debatía y en un momento estuvimos medio distanciados, como pasa en las relaciones genuinas, ¿no? De pronto. Y yo dije, Beto, pero por favor, rodeate de mucho amor, pero del amor del bueno. Porque hay mucho amor interesado, ¿viste? Hay mucho amor que uno cae en esa trampa y uno, lamentablemente, por más que crea que sabe, sigue cayendo. Pero... por favor. Y me dice, sí, quédate tranquilo, Gustavito, que yo te aprendí. Porque él tenía también una suerte de, claro, de claque, de adulones, que viste, pero después se da vuelta. Y yo le decía a toda la gente, a veces te joroba cuando alguien te dice algo en la cara, ¿viste? Porque, sí. Y esto le pasa a todos los grandes, le pasa a todos los tipos, líderes. Y me acuerdo que me dijo, sí, quédate tranquilo, que ya aprendí el amor del bueno. Y bueno, y después se nos fue. Pero, y yo te decía que tuve la oportunidad, el orgullo y el honor de escribir para la CNN en español un artículo que todavía han dado vueltas ahí por internet, y yo cada aniversario, hace muy poquito se cumplió, el 29 de junio se cumplió. Fíjate qué loco, ¿no? Nace un 29 y muere un 29. Un 29 de noviembre y muere un 29 de junio. Y escribí un artículo donde yo destaco las cuatro facetas de Badía. Porque todos dicen que... Badía era un locutor de la hostia, porque tenía una voz. Cuando se ponía a locutar, solamente a locutar, era de lo más grande que podías escuchar, con los matices, con esos graves. Un fenómeno. Era un conductor maravilloso porque manejaba clima, repartía el juego. Era un gran amante y difusor de la música, absolutamente, un tipo que... Era un productor increíble. La cabeza creativa de Badía era más grande que su cabeza física, que era ya todo, es mucho decir, ¿eh? Pero entonces Badía es ese tipo que no solamente se resume en el locutor, en el periodista, en el conductor. Era un tipo completo, realmente completo. Sí. El otro día estuve hablando a Lito Vitale y decía cómo se lo extraña. Sí. Porque ahora, hoy en día, dice, se lo extraña porque nosotros en su momento difundíamos y él tenía espacio siempre para la música. Un descubridor de talentos. Sí. ¿Cuántos arrancamos? O sea, fíjate, Quique Wolf, sí, Silvina Chediek, María Esther Sánchez. El regreso de Castelo, Adolfo Castelo, yo fui testigo, no me lo contaron. Adolfo estaba, había terminado todo ese apogeo de La Noticia Rebelde, de Semanario Insólito, y lo va a ver a Beto, y Beto lo reinventa a Adolfo. Beto era realmente un ser irrepetible. Sí, no. Y bueno, pero es, porque estamos hablando, ¿viste? En alguna estrellita, en ese almacén de almas, que es la noche estrellada. Como han dicho que soy, no sé si estar estrellado porque tuvimos un día mío de miércoles. Se despejó a la tarde. El legado queda. Queda, sin dudas. Vamos a la tanda y al regreso vamos a hablar con él un poco, con Fabián Gianola, de su trayectoria, de su vida, que también va a hablar con Gustavo, obviamente. Lo que está haciendo ahora. Está haciendo un montón de cosas. Así que vamos a la tanda y enseguida regresamos con más Punto de Encuentro. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada,

En Vox 102.9. Y nosotros también. Bueno, muy bien, seguimos en Punto de Encuentro. Ya se nos fue. Dos horitas. ¿No queda una horita por delante que se pasa dos horitas volando también? Y ya lo tenemos si a él. 20 años no es nada. Si dos horitas, no, imagínate. Ya lo tenemos a él en comunicación telefónica. Sí, es un actor, es director, es conductor, fana de Boca. Bueno, vamos a seguir hablando de los partidos, de los cuadros. Yo hice 6 funciones con Fabián en el Luna Park. Ah, sí, sí. Hemos compartido camarines con Fabián, tomado termos y termos de mate. Qué barro. Porque estuvimos 4:30 de la mañana en el Luna Park hasta las 12 de la noche. Mateando a lo loco. Compartiendo, mateando, haciendo 6 funciones en el Luna para el Día del Niño. Qué lindo. Para el Día del Niño. Jugó jugador inferiores de Platense. Muy bien jugaba al fútbol, el señor que vamos a hablar ahora. Y todos hablan y seguirán hablando de la familia de Menuto. Ay, sí, por supuesto. Programas que ya no hay en la televisión. ¿Cuándo volverán? Los domingos en familia. Exactamente. Sí, totalmente. El amigo Copani. Así te, es un amigo acá de la casa, el señor Fabián Gianola. Bienvenido a Punto de Encuentro, Mariano Gianoli, Gisela Gulo y el señor Gustavo Lutera te saludan. Bienvenido. ¿Cómo voy? Hola, chicos. ¿Cómo va, Fabi, querido? Qué lindo. Bueno, ya, y vos sabés que, y te recuerdo perfectamente ese día en Luna Park. Sí. Yo llegué más tarde, ustedes estaban más temprano porque estaban armando. Claro. Lo que no me acuerdo es si fue la del rock, la que cantamos, que era toda la historia del rock, o fue una más circense con actuación. No me acuerdo, hubo varias. Era la circense. Sí. Con actuación que tuvimos, fue en el 2014, en el Día del Niño, que llovía como loco. Sí. Que yo era el asistente de Juan Durán, del Mago. Exactamente, sí. ¿Cómo estás? Claro, hicimos 6 funciones para chicos. Para el sindicato, Para el sindicato, creo que un par de sindicatos, funciones llenas. 5.000 personas, 5.000 personas por función hubo. 5.000 personas por función, fue una gloria, porque además te cuento que era hermoso, es como un recital, es como un mega festival, es como te dice un rockstar. Sí, hermoso, hermoso. Aparte, en los camarines, entre función y función, lo que nos reímos. Sí. Si no hay forma de que no te rías conmigo, yo soy una persona de buen humor siempre. Sí. Encantador. Una persona encantadora. Que Fabián es uno de los tipos que es igual frente a una cámara que fuera de la cámara. Sí. Que importante siempre, eso. No siempre ocurre eso en nuestro medio, no siempre ocurre. Gracias, Gustavo, gracias. No, por favor. Fabián, bueno, ya hablamos de tu carrera, todo el mundo te conoce. Tenés 40 años de profesión. Hay que tener 40 años y seguir vigente en este medio. Sí, en este país. Sí, claro. Exactamente. No lo quería decir. Bueno, sí, en octubre de este año cumplí 40 años de mi primer trabajo profesional en Canal 9, sí, con Guillermo Breto y Nora Carpel haciendo La Familia Beltrán. Exactamente. En ese momento yo manejaba taxi, sí, trabajaba a veces en un frigorífico, wow, y un año y medio después de trabajar en la Embajada de España como cadete. Durante 11 años, desde el 81 hasta el 92, hice lo que se llama bolear, o sea, hacer pequeños bolos en televisión. Claro. Con algún que otro contrato de 3 de 6 meses en alguna novela, como la de Migré, El hombre que amo, o 20 horas de la Fayette. Hasta que finalmente me salieron 4 capítulos en Los Benvenuto, y esos 4 capítulos se convirtieron en 5 años con un Martín Fierro, y bueno, ya ahí terminé el año 95 con 32 años, ya no dejé de trabajar nunca más, gracias a Dios. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Cuando un artista puede trabajar de lo que estudió o no, de lo que ama, es lo más difícil. ¿Cómo crees que uno se puede sostener en esta profesión? ¿Es solo talento? ¿A veces hay que insistir, como decía acá Gustavo, en varias oportunidades que estuvimos hablando? ¿Qué crees que se necesita para poder perdurar en la profesión? Cierto grado de talento, por supuesto que sí. Otra dosis más importante de suerte también. Y en mi caso, un 90% de voluntad, constancia y perseverancia. Claro. Yo siempre fui un voluntarioso. Siempre fui un proactivo, siempre fui un positivo, un optimista. Soy el optimista del gol. Soy como Palermo del teatro. Claro, porque ese tiempo que vos nombrabas recién es mucho, digo, de estar trabajando y sosteniendo también con otra cosa. Pero aparte no te dijo, Fabi, que bueno, el famosísimo y recordadísimo y querido Beto Gianola, su papá, que tenía, yo recuerdo ese sketch con el Gordo Porcel, uno me celó tiburita, la mojarrita y el otro tiburón. Sí. Que hacía el Padín la parodia. A Fabi le tocó también toda la adversidad del fallecimiento del papá, sí, etcétera, muchas cosas adversas, ¿no? Que se supo, sí, claro, supo sobreponer. Claro, porque yo terminé secundario en diciembre del 80 y en abril del 81 murió mi papá. Yo había cumplido 18 años el 26 de febrero y papá murió el 17 de abril. Tuve que sacar un registro profesional con COIMA para poder marcar un taxi, porque no te daban el registro profesional así nomás. Claro. Pero bueno, en la Argentina siempre existe el atajo, claro. por así decirlo, y pude sacar un registro profesional y empezar a manejar sin conocer una sola calle, lo cual me trajo algunas complicaciones. Pero bueno, yo siempre decía, ¿me leía, maestro? ¿Por dónde? Y el tipo me decía, para acá, lo la cana. El tema no era entrar, llegar, el tema era salir de algunos lugares. Claro. Una noche me acuerdo en Chacarita, con tiene muchas cortadas, Chacarita. Sí. Me dejaron una cortada, un matrimonio, y estuve como 20 minutos para encontrar la avenida San Martín. Me muero, ¿no? Y cuando la encontré salí al revés. Ay, no. Quería salir para el lado de Palermo donde yo vivía y no podía, bueno, pero finalmente lo encontré. Muy bien. Pero bueno, la luchaba. Fueron 3 años, manejaba un Falcon 78. Encima un Falcon, una bestia. Sí. Bueno, pero ya, aprendí un poco de mecánica, aprendí bien a manejar. Pues yo no sabía, apenas había dado el curso de manejo en el Automóvil Club, no sé, apenas sabía manejar, tenía 18 años recién cumplidos. En esa época se manejaba a los 18. Claro. Y bueno, me fui curtiendo, qué sé yo. Lo que, ¿sabes lo que me salvó siempre a mí? El humor. Eso te iba a decir eso, ¿no? Como esta historia, como, o sea, la sorteaste por tu estado de ánimo, tu humor, tu gracia, porque sos un tipo que en varias oportunidades, hasta, bueno, para mi cumpleaños he tenido un saludo del señor Fabián Gianola, ¿o no? Esto sí, vamos a insistir para que la gente sepa. Hay grandes profesionales que no son grandes personas. Fabi es Lo que ves es lo que es. Claro. Y eso es maravilloso, porque es muy sano. Claro. Si no sos Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, totalmente. Claro. Y digo, ese Fabián Gianola que conocemos en la tele, o en una nota, o detrás de un saludo de cumpleaños, se nota ese humor, ¿no? Y yo no conocía tu historia o esto que habías transitado, y digo, lo sorteaste por ese lado también. Sí, totalmente. Lo sorteé por el humor y por las ganas de vivir que tenía. Y que hoy tengo la misma gracia, hoy me río de todo como me reía a los 18 años. Imagínate cómo me reía a los 18 años. Me reía de mí, de todo, me reía de todo lo que me pasaba. Todo era motivo para disfrutar. Y sí, sí. Yo tuve una historia de adolescencia difícil, porque al morir mi viejo, difícil, no más que... porque hay situaciones mucho más difíciles las que yo he vivido. Acá tengo una oyente, te digo, que me dice que soy conde. No sé por qué me dice que soy conde. Alguien nos está escuchando por internet en otro país. Bueno, ah, está bien. Mirá, puede ser. Esconde. Esconde. No, yo tuve que vivir una situación difícil, que era una mamá que se deprimió mucho cuando murió mi papá, mi hermano todavía en colegio secundario, y mantener una familia de los 18 años, para dar la olla. Como decía mi papá, dibujar la milanesa. Claro. Y bueno, y ahí me fui a dibujar la milanesa en la calle, como pude. Fui aprendiendo todo. Sí, tal cual. Pero nadie me quitó las ganas de vivir ni la alegría. Lamentablemente mi mamá se fue unos años después, justamente por esa depresión tan grande que nunca pudo superar, porque estaba muy enamorado con mi papá. Amaba mucho. Yo tuve una familia hermosa, con padres que se querían, que nos querían, que nos cuidaban, que eran omnipresentes. Y con padres que cuidaban de nosotros como corresponde, y muy unidos, una familia muy unida. Bueno, mi papá y mi mamá murieron de la edad que tengo yo hoy, los dos, 58 jóvenes. Años. Jóvenes, re jóvenes. Me tocó una etapa, unos 10 años, de los 18 hasta los 27 que murió mi mamá, bravos porque era mucha responsabilidad una familia de un chico que era un chico, porque además yo era un chico de 18 años en el año 71, no es un chico de 18 años ahora, que está conectado desde los 9, que tiene celular a los 8. Sí. Se aprendía todo mucho más lento, era mucho más inocente. Recién me sacaba los cortos de jugar en Platense, como dijeron en la presentación, para calzarme los largos de la vida y salir a laburar. Pero sí, con esa alegría que tenía me llevó a poder trabajar en televisión rápido y hacer de mi vocación, mi profesión, una profesión que amo y que agradezco al Señor de haberle podido dar a mi familia todo lo que le di con este bendito trabajo. Sí, obviamente. Fabián, y a colación de eso... cuando arrancaste, te subías al colectivo, la gente empezaba a darse vuelta y a conocerte, y de la vergüenza te bajabas del bondi. Sí, claro, porque yo tenía 29 años, pero no tenía auto. Yo tuve mi primer auto a los 30 años. Sí. Entonces yo tomaba cuando me salieron un minuto, salí por 4 capítulos, yo vivía en Palermo, me tomaba el 37, me iba a San Cristóbal a Telefe. Sí. Cuando Telefe estaba en San Cristóbal. Y entonces, cuando me empezaron a reconocer de los Benvenuto, me preguntaban, ¿vos sos el trolo de los Benvenuto? Y claro, en un colectivo escuchaba a la gente. Claro. Y se empezaba a dar vuelta. Y yo estaba sentadito o paradito en algún rincón. Y no es lo mismo pasar de largo por una calle que te diga, chao, o a que vos estés encerrado entre 30 personas que te mira y te preguntan cosas. Y no estaba acostumbrado encima, ni siquiera tenía el oficio de ser conocido. Claro. Entonces me empezaba a dar muchísima vergüenza y apretaba el botón de la parada antes cuando había botones de colectivo, me bajaba, me tocaba de atrás. Y me llegué a tomar tres colectivos para llegar a Telefe. Ay, claro. No, me imagino la cara y bajando y esperando al otro bondi, diciendo, ¿por qué? Bajando y todo acalorado, porque tenía vergüenza. No. Me lo imagino bajando y subiendo de bondi. Po. Qué grande, Fabi. Fabi, te queremos hacer un regalito, un mimo al corazón de parte del programa. Sí, señor. Se va a llevar una riquísima, riquísima paella para cuatro personas de la cocina de Ana Mellino, nuestros amigos que prontito están cumpliendo 28 años. Así que, riquísima. Tuvimos la posibilidad de comer el fin de semana pasado y te digo que cada vez le sale mejor. Yo no sé si cambian la receta o qué, pero cada vez más. Con lo que me gusta la paella, por favor. Bueno, Fabián, yo la semana que viene te estoy mandando WhatsApp y nos juntamos, sí. Te pasamos el voucher. Acá le entregamos una paella al señor Luteral. Vamos a estar pipones, Fabi. Sí, exactamente. Así que se morfan una rica paella y después nos cuentan. Bueno, perfecto. Vale, regada con un buen tintillo, gracias. Por supuesto. Por supuesto. ¿No? Con un buen tinto. O nada. Claro, o con tinto, claro. O con nada. Fabi, te queremos agradecer por el tiempo y te mandamos un abrazo gigante de acá de todo el equipo de Punto. No, gracias a ustedes por el contacto, por el cariño que me han dispensado y por el apoyo. Y bueno, chicos. Abrazo, un abrazo, Fabi. Gracias. Bueno, así pasaba el señor Fabián Llanola. Qué grande, un grande. Se acordaba de mí del Luna Park de 2014. Y pero usted... Yo te diré el tema, viste, del sentimiento del papá. Sí, Beto, el papá era un grande. Porque le cambió la vida. Sí. O sea, no fue fácil. No. Además, esta forma que tiene Fabián, ¿no? De ser, es como que no te das una idea de que tiene una historia tan, ¿no? Atrás. No. Pero nosotros llegamos 4:30 de la mañana al Luna Park. Él habrá llegado a las 5:30. Con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, no. ¿Dormido? Sí, sí. Pero con una sonrisa, hola chicos, ¿dónde está el mate? Siempre he hecho chistes del mismo. Sí. Claro. No, impecable. Una Fabián. Resiliencia. Mirá, se llama eso. Le atribuyen a Woody Allen, no sé si la dijo él o no, porque no me consta hasta el día de hoy, una frase que es genial. Tragedia más tiempo igual a comedia. Tal cual. Sí. Es así. ¿Nos vamos a la tanda? Nos vamos a una tanda musical. ¿Usted conoce la criptomoneda? Mire, tengo mucha tirria toda esta cosa que está en el aire y no puedo tocar. A mí me gusta tocar, me gusta oler, me gusta saborear. Va a estar en el horno, porque sí, se viene. Yo creo que me muero antes, sí. Yo voy a... Ay, Lutera. No, pero no se viene ahora, ¿eh? Pero ya estamos. No, casi. Pero no va. No, eso es que están diciendo, te quieren empujar, que no va a haber más. No. Bueno. No caigamos en la trampa. Usted ahora después va a escuchar al señor. Después me dice. Después de con las empanadas lo vemos. Exactamente. Seguimos con más Punto de Encuentro. Dale. Yeah. Bueno, bien, seguimos en Punto de Encuentro. Tenemos media hora más y tenemos un montón por delante. Y ahora quédate ahí y escuchá lo que se viene. Sí, lo tenemos a él, a Paliubit. Bienvenido a Punto de Encuentro, un nuevo miércoles, señor. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Muy bien? Estamos. Sí, muy sí. Bien. ¿Va bien? ¿Bien o muy, muy, muy bien? Porque bien. No está tan bien. No está tan bien. ¿Qué novedades tenemos en el mercado? En el mercado estamos en 35, 32, 33, siempre igual. $33,000 por Bitcoin. Parece una estable coin en vez de ser una Bitcoin. Pero sí, bueno. Es verdad, porque yo estoy comprando, no estoy comprando. Ahora tengo que comprar, pero siempre como que está muy en descenso. Descendiendo a morir. Sí, estable, diría yo. Sí, va, viene. Pero bueno, ¿qué novedades tenemos? ¿En qué, usted quería saber en qué, recordar en qué país ya la moneda era? De curso legal. Ah, no era en El Salvador. Le dije mal, Gustavo. No es en Ecuador. En El Salvador. ¿Y cómo va eso? Eso, la ley se va a poner en vigencia el 7 de septiembre. Ajá. Ese día el gobierno, a todos los que hayan bajado su billetera Chivo, se va a llamar la billetera. El gobierno de El Salvador les va a dar $30 en Bitcoin a cada adulto registrado. Y esa billetera, que es como la que usamos nosotros, digamos, ¿no? Es una cosa así como lo que tenemos nosotros. ¿Es va a ser del gobierno o es una billetera que se va a poder usar en todo el mundo? Es una billetera desarrollada por el gobierno de El Salvador, pero vos una vez que tenés Bitcoin, los Bitcoin ya son, no tienen fronteras. O sea que se puede utilizar esa billetera como para operar con cualquier parte del mundo. Exactamente. Vio cómo le voy entendiendo todo, ¿no? Re buena alumna soy. Sí. Exactamente. Bueno, ¿novedades acá del país? Novedades del país no mucha. Digamos, hay una noticia que anduvo rondando los medios, que es un personaje que se llamaba Mircea Popescu, que parece que se ahogó en una playa en Costa Rica. Y fue uno de los grandes difusores de Bitcoin, y el tipo se calcula que tenía una fortuna de $2,000 millones. $2,000 millones? Sí, era uno de los pocos bitcoiners que tenían, se calcula, más de 1,000,000 de bitcoins. No, pero una locura. Bueno, hace poco le contamos a Gustavo que un chico tenía muchos bitcoin, y ¿qué pasó? Se olvidó la clave para ingresar a los Bitcoin y tenía más de $220 millones, ¿era? ¿De dólares? Sí, esa noticia, cada vez que Bitcoin sube de precio, esa noticia viene reciclada. Sí. Pero bueno, se calcula así más o menos que hay 4 millones de Bitcoin perdidos de los 21 millones. O sea, quedarían 18 millones de Bitcoin. Y ya está minado el 85%, creo, ya Bitcoin. O sea, queda poco por minar, así que quedan pocos Bitcoin. Es mejor comprar ahora mejor comprar ahora que tarde. Yo no sé si voy a llegar a uno, pero bueno, por lo menos es un ahorro que después veré qué es lo que hago. Paliobit, ¿hay forma de saber cómo está distribuido el Bitcoin en el mundo o eso es como no se puede acceder a esa información? No, hay gente que lo llaman análisis on-chain, o sea, ellos ven todas las métricas de la red, porque todo esto es público, ¿no? Entonces, a través de esos métodos te van diciendo qué billeteras tienen más Bitcoin, qué no, pero digamos, no, geográficamente no, sí. Pero digamos, usan un montón de métricas y ratios que bueno, es la información es pública, hay que analizarla y ver cómo procesar. Muy bien. Bueno, impecable, como siempre, nos encontramos el próximo miércoles. Ah, ¿qué tiene? Una nueva novedad. ¿Cuál es la novedad? Nada, lanzamos el primer episodio de un podcast, así que lo pueden encontrar. Se llama Plebscast. Plebscast. Sí, muy bien. En Spotify. En Spotify. En Spotify. Bueno, lo buscaremos. Perfecto. ¿Y redes todavía, lo que es Instagram y eso no? O Twitter, no. O todavía no. Como todavía para ir siguiéndolo, todavía no. Todavía no. Lo mismo que estamos ahí en pausa con el workshop. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Paleo, impecable. Nos encontramos el próximo miércoles. Vale, hasta la próxima. Abrazo. Chau, chau. Chau. Bueno, muy bien, así pasaba el señor Paleo y con toda la moneda, la criptomoneda que se está haciendo conocida, ya es conocida a nivel mundial. Con el Bitcoin. Pero bueno, veremos hasta dónde llega. Falta. Nosotros creo que no lo vamos a ver. No lo vamos a ver, ni creo que mi hija lo va a ver. Bueno. Estamos hablando para que reemplace totalmente al dinero. Otra cosa es una alternativa. Sí, exactamente. Bueno, Lutral, seguimos con usted. Sí, por favor. Sé que es un amante de la naturaleza. Algo más que un Bitcoin, le digo. Miren, por supuesto. Por supuesto. Son dos preguntas. A ver. ¿Es amante de la naturaleza? Sí, me encanta. Muy amante de la naturaleza. Sí, claro. Y otra cosa. Yo soy urbano también. Soy una mezcla de Musette y de Mimi, como dice el tango. Ah. Me gusta la naturaleza, pero me gusta también lo urbano. Me gusta, sí. Amante de la naturaleza y también. Es, diría, como un coleccionista de libros, películas y discos. Sí, eso soy un enfermo. Enfermo. Yo soy un enfermo. Porque yo creo en la energía de los objetos inanimados. Creo en la vida de los objetos inanimados. Que cargan nuestra energía. Entonces, la ceremonia de un disco, de un libro, el olor de las páginas de un libro. Yo, por ejemplo, estaba viendo unos libros que tenían mis viejos. Y estaba Papillón, que mi viejo se lo ha regalado a mi vieja, en una de sus primeras ediciones de Henry Javier, que la película tiene varias versiones, la de Steve McQueen, la que tuvo más recientemente. Y yo veía esas páginas amarillas que tenían tanta historia, que portaban el amor en aquel momento de mi viejo regalárselo a mi vieja y poner una dedicatoria. Yo digo, qué terrible esto reemplazarlo por el Kindle y por una tablet y estar leyendo las palabras sin que queden, ¿no? Qué lindo es. Yo que no soy de marcar los libros, pero sí soy de poner señaladores en las páginas donde hay conceptos que quiero refrescar y releer. Digo, nos vamos perdiendo un poco de vida también. Porque fíjate que el ser humano es el único animal imbécil que en lugar de utilizar el cerebro que lo distingue de cualquier otro animal, por la capacidad que lo desarrollamos, pero que tiene para desarrollar, somos lo que vamos contra natura. Porque el mundo y la naturaleza te marca de lo material, no en lo material de que lo compres. Sí, la materia. Estamos rodeados de materia. Somos materia. Sí. Y esa materia se mueve con la energía. Sí. Y hay un tipo que yo recomiendo, porque si algo no tienen que dejar de ser nunca los medios de comunicación, es de ser disparadores para cosas. Yo recomiendo a quienes nos estén escuchando y quienes nos escuchen después en lo que postees, etc., que lean a Bruce Lipton. Bruce Lipton es un tipo que va a ser un faro en el futuro. Es un doctor en medicina, biólogo, que habla de la física cuántica, que habla de la posibilidad de la energía. Él habla en un libro maravilloso que se llama La biología de la creencia, habla de el cuidado que hay que tener con, por supuesto, él está a favor, es médico, está a favor de la medicina, pero no del abuso que hace girar una industria monumental como es la corporación médica y la corporación de los laboratorios, que lo estamos viendo ahora con ahora, las vacunas, ¿cierto? O sea, totalmente. Que no tienen la menor sensibilidad ni la mejor vocación de altruismo ni aún ante un momento crítico para la humanidad y la supervivencia de la humanidad. Él dice algo muy claro, porque es muy lindo leerlo, porque es, pasa de que algunos pasajes de sus libros son complicados, pero él después baja bastante a tierra esos conceptos. Y él, por ejemplo, dice que no se difunde, que la mayor causa de muerte en el mundo es la causada por los tratamientos que se utilizan para curar enfermedades. Porque la medicación altera, y esto lo voy a tratar de hacer sencillo, pero no lo es, altera toda una cadena molecular que para el dolor de panza, por eso viene con tantas contraindicaciones, ¿viste? Que los medicamentos. Sí, para, sí, tómese esto inocentemente para el dolor de cabeza, pero ojo que le puede afectar el hígado, le puede afectar el páncreas, le puede afectar esto, lo otro, puede tener un mareo. Puede... Entonces, la cadena que se. Y lo que dice él es que si la corporación, por eso cuando hablamos antes del dinero, de la guita, si pudiera envasar la energía, la estaría vendiendo ya, pero la energía no la pueden envasar y la tiene cada uno, como decía recién Fabián Zanola, ese empuje, el intangible que es, para los que creemos en el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Llámalo Dios, llámalo diablo, llámalo Alá, llámalo el maligno, llámalo como se te cante. Sí, Buda. Exacto, pero es la energía del bien y de la creatividad, de la vida, en definitiva es la vida o la muerte, pero la muerte en vida, porque la muerte... como nuestra fecha de vencimiento, es maravillosa que exista, porque imagínate si un hijo de su madre viviera 500 años por poder. Si vos tuvieras a un Hitler viviendo 500 años, porque descubre, como la obsesión de los alquimistas, la eterna... Sería terrible. Entonces, gracias a Dios que un día nos morimos, porque entonces nadie se perpetúa en el tiempo más allá de sí, en el espíritu, en el recuerdo, como tantos muertos queridos que hablamos, hemos recordado hoy. Que están, y mucho más presente. Sí. Entonces este tipo, recomiendo, Bruce Lipton, es un... Este tipo, perdón por la forma coloquial de hablar, pero este sabio, este faro, es un hombre muy especial que nos despierta, que nos avivemos. Por eso es que tiene que ver con lo que hablamos antes del Bitcoin. No comamos la primera, uy, ahora viene todo. Sigamos siendo críticos, preguntones, curiosos. No nos entreguemos mansamente, ni tampoco, y él habla muy bien, tampoco leyendo un libro de él, dice, vos vas a... Porque es un cúmulo de cosas, ¿viste? Como Fabián decía, el cóctel de la suerte. Bueno, con esto también. La gente ahora, ¿viste?, cree que porque lee un libro de Deepak Chopra ya es profunda. O porque hace una clase de miércoles de yoga una hora. No. Y después se contamina todo el tiempo. Sale corriendo de la clase de yoga porque tiene una reunión. No te sirvió un pomo, hermano. Porque si haces yoga es para que bajes las vueltas, para que bajes la ansiedad, para que aprendas a respirar. La meditación lo mismo. Ahora estoy meditando y después se mete... No, la meditación... La naturaleza, miremos la naturaleza. Eso es meditar, mirar la naturaleza, mirar el mar, escuchar el viento, no todo es eso es meditación. Ese negocio como el Cuchi, el gran Cuchi Leguizamón, uno de los grandes artistas argentinos, salteño, inolvidable, decía el ocio creativo. Si Newton no se hubiera sentado a la sombra de un árbol y después que le dieron 800.000 manzanas, dijo, ah, hay una ley de gravedad que atrae. Los filósofos lo mismo, nos llenamos la boca con Platón, Sócrates. Había tertulias, había intercambio, no corrían, acompañaban el tiempo de otra manera. Nosotros ahora está todo rápido, la ansiedad. Y tenemos una gran trampa. Ahora, con el coaching, con el focusing, con inclusive la psicología. Basta, porque a veces están más locos que los pacientes en su locura, en su ansiedad. Se llenan de turnos. ¿Cómo yo digo? ¿Cómo un tipo, por más entrenado que esté, puede ser de un dramón terrible y en 10 minutos hacer la transición y atender otro dramón? Para un poco. Un cirujano no opera, no hace 10 operaciones en el día. No. Y acá tenemos un montón de consultores filosóficos y psicológicos que tienen un turno atrás del otro. Es imposible sanar el alma de alguien confundido o en peligro tan rápidamente como si fuera una máquina de hacer chorizos. Entonces estamos en momentos de que tenemos que estar atentos. De no correr, de aprovechar el tiempo. Hay mucha mentira, chicos. Y de buscar el equilibrio. Muchas veces la solución, hay una frase también que está hecha que dice, la salida es hacia adentro. De escucharnos a nosotros mismos y ver qué necesitamos. El cambio es interno hacia afuera. Pero por eso hay tanto amor mentiroso, por eso hay tanta promesa vacía. En la cancha se ven los pingos. Sí. El tema es cuando vos... Todo el amor hablo, el amor de pareja, el amor de pareja. Sí, el amor universal, el amor. Mi padre, que yo después no es capaz de llamarlo por teléfono. No. Al padre lo mismo. La pareja, sí, yo te amo en mi vida, pero... A ver, ¿qué estás diciendo? El amor incondicional es lo que nos diferencia y lo que nos hace... Lo que para mí marca que vale la pena estar vivo. Si no tenés la capacidad de amar incondicionalmente y siempre estás cuidándote o especulando... Y no, o esperando. Claro, pero me parece que no sabes vivir. Sí, vivir es esto, no sé. Vos cuando me dijiste, venite, y puedo estar 5 horas, ¿me entendés? Una vez que digo, estoy, no estar mirando el reloj.

pero tu jueguito ni lo viste, se jodió. Rom, pam, pam, cerramos la reja. Mami tiene ritmo, pendeja. Ahora tengo la pestaña, mira la ceja. Dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba, ya yo tengo pareja. Estás haciendo todo, estás aquí. Están haciendo fila todito pa' mí. Quiere negarlo, lo sé y entendí. Estoy mejor sin ti. Y ahora mi culo va a ser rom, pam, pam, pam, pam. Rom, pam. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, que esa música me encanta. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave. Ahora tengo a otro y más rico me cabe. Ya tú sabes, amargo y el más rico y suave. Ya te dije adiós, la nena se rebeló, no te quiero más. El pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj. Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo. Tiene reemplazo. Llora, nene, llora, llora. Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam, pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam, pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh. Esa música me encanta. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque Latina, yeah, yeah. Latina, Latina, Latina, baby. Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina. El negocio socio. De día y de noche me llama. Let's go. ¿Qué bang, bang, quiere bang. De nuevo en mi cama? ¿Qué? ¿Qué? No bang, bang. Fue suficiente una vez. Anda, po. Ahora bang, bang, de día bang. Y de noche reclama. That's what she said. Bang. Woo. Bring from the team and call chicks is for kids and we don't play games. Straight business. Hey, me girl. Tiny pony jack. Hear what me saying, Balvin, tell them again. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. They come and set fire to the thing when me give you one time. She loving it so much, she a bit pants feed all. I dem a meet and me give her two time. That's how when me start see the girl a get wild. Three time me give her the wickedest one. She love in that style and she love the profile. Four time me give her that grind. Se vuelve loca, lose in her mind. Fuego, fuego, say the girl a ball fuego. Anytime she want me, be set it on fuego. Fuego, say the girl a ball fuego. Girl said she just can't forget it. De día y de noche me llama. Night and day. Que quiere de nuevo en mi cama. Ya lo sabe. No fue suficiente una vez. Nana. Ahora de día y de noche reclama. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Buscaron más cara, di que fue. Otra vez llegamos a 10. Se nota ya, se fuma sola la boca ya. Me pide un trago de fruta. Yo sé cómo es que disfruta y cómo le gusta. A ella le gusta ya. Se nota, se quita sola la ropa. Ropa. Si es otro shot a la roca. Roca, roca. Sé que todo le provoca cuando se aloca. She might as well be attached to me. Now she can't go a day without chat to me. Said she love the way me give her love naturally. And she can't stay away, snap back to me. She great luck to me. Fuego, say the girl a ball fuego. Anytime she want me, we set it on fuego. Steady girl up al fuego. Girl said she just can't forget it. De día y de noche me llama. Bueno, muy bien, así pasaba el ranking acá en Punto de Encuentro. Ya nos vamos, se nos fue el programa. Tiene unas empanadas, el vinito y la cerveza. Oh, sí, ahora viene la parte más rica. La parte más rica, exactamente. Lutera, gracias por haber venido. La verdad, un placer. Frente al micrófono y lo que charlamos fuera del micrófono, que algunas cosas se colaron y bueno. Ahora seguimos en casa comiendo algo y después lo llevaremos para el barrio Belgrano, gran barrio, lindo. Vamos a barrio, dar una vueltita. Vamos a dar una vueltita y volvemos. Gracias. Nos vamos. Sí, nos vamos. Nos vamos, pero volvemos el miércoles que viene. Volvemos el miércoles que viene y tenemos un notón. El miércoles que viene me hubiera gustado que venga. Sí, se nos adelantó. Lo tenemos al señor Carlos Mellino. Lo tenemos a Fernando Bravo. Mirá todos a mí. Qué sí. ¿Y el último está confirmado? ¿El último? Y después el otro lo tenemos a Lito. Perdón, y Lito Vitale. El próximo miércoles está. El miércoles que viene. Y después el otro lo tenemos a Mateico. Mirá, otro divino. Laburé con él también. Gran compañero de trabajo. Igual, disculpe, Luteral, pero... Ah, cierto que no quiere que lo trate usted. Discúlpame, Luteral, pero usted trabajó con todo el mundo. Tuve esa suerte, sí. Así que... Qué envidia sana, envidia sana. Bueno, lo que pasa es que Fernando, está cerrando unos minutos. Sí, quedan. Con Fernando estuvo muy ligado cuando lo entrevisté por segunda vez a McCartney, porque yo lo entrevisté en el 89, pero después lo entrevisto cuando vine en el 93 acá a la Argentina. Sí. Y comparto... Con Nito Mestre, ves, otro de los amigos increíbles que yo, un día estábamos en el living de casa, me pasaba los acordes de algunos temas de Sui Generis, y yo le decía, pensar que yo sacaba las entradas. Claro. Tocado con un amigo querido, es un gran tipo, Nitini, Pamela, su mujer, que ahora empezó un programa de tele, Nito, el domingo pasado, en el Garage TV, Rock and Roll, así que le deseo suerte. Y te decía, con Fernando, él consigue, Fernando, hacer una nota, porque el primer día McCartney tocó acá en el 93, viernes, sábado y domingo. Y el viernes auspiciaba una empresa de luz, de electricidad. Sí. Sí. Y había repartido encendedores con la marca. Y uno, tarado que nunca falta, tiró un encendedor y tuvo la mala fortuna de rozarle acá a Linda McCartney. Entonces McCartney estaba, pues, perdió el ojo, qué sé yo. Entonces Jeff Baker, este agente de prensa que me hice amigote de él a partir de esa primera entrevista, y me llama a casa y me dice, Gustavo, Paul quiere avisar que si van a entrar con encendedores, no toca el sábado, que sea. Bueno, y yo lo llamo a Fernando, que tenía Siglo XX Cambalache, que era el único programa en vivo. Sí. Y es una excepción, y lo entrevista a Jeff Baker, además del mensaje, y después entonces, como retribución, yo luego que conozca a McCartney. Y Fernando tiene una foto que estamos con la madre de mis hijos, Fernando Bravo, Andrea, su mujer, Linda, Paul y yo. Y esa la tiene en el living, Fernando, y nunca, y siempre lo dice, muy generoso Fernando, porque siempre, cuando tiene oportunidad, dice, yo conocí a McCartney gracias a Gustavo, y la verdad que fue un sueño para él también, ¿viste? Conocí, claro. Para la mayoría. Lógicamente. Y bueno, fue un lindo recuerdo, así que Fernando nos une en la amistad y en la vida. Le vamos a decir. Así que bueno, nos vamos, gente, nos vamos hasta el próximo miércoles, que tenemos un montón de cosas, el otro miércoles también, y obviamente la temporada ya anunciada, que nos vamos a Miramar todos los fines de semana a hacer el programa más allá. Así que cuando volvemos vamos a tener novedades de Punto de Encuentro, sí, que señor, sigue creciendo y nos siguen llamando. Sí, así señor, que estamos muy contentos. Gracias a todos los oyentes por estar ahí. Gracias a nuestros auspiciantes, que sí, son un montón. Que no tuvimos, los nombramos hoy. No tuvimos, pero bueno, ya la semana que viene los vamos a nombrar. Bueno. Así que bueno, nos vamos, gente. Buena semana, cuídense. Que todavía esto no terminó, falta un poquito más. Tengan aguante. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, de 20 a 23. Chau. Pásala bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime que lo que tú quieres conmigo. Que suene el dembow bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces, yeah. Por más que disimule ya lo sé. Sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuido que si te toca no querés parar. Yo no ando lonely, ando con el motherf***er.